Buenas noches, bienvenidos al sistema de desinformación de Indie Podcast. Este mensaje automático se ofrece como servicio de cortesía a los oyentes de este zumbado programa durante su trayecto por las instalaciones de Black Mesa. Si su destino es informarse, evadirse y pasar un buen rato en general, le aconsejamos que escuche a estos locos zumbados. Que tengáis un día productivo. Ready, go! Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Arrancamos este programa especial y tenemos no una sorpresa, sino un sorpresón, mejor dicho, dos sorpresones que estamos muy contentos de contar con ellos esta noche con nosotros. Pero bueno, tiempo al tiempo, vamos a ir todo desarrollándolo poquito a poco. Como tenemos tanto contenido y no tenemos mucho tiempo que perder, vamos a lanzar la primera pregunta, ya la del Zas en toda la boca, que va a ser... Es que no puede ser otra. Y es que ya ha salido Cyberpunk 2077, por fin, ya están empezando a salir las primeras notas. Ya lo tenemos aquí a tocar, al día de grabaciones en dos días ya lo tenemos. Esperemos que cuando se cuelgue esto ya lo tengáis en vuestras casas. Y la pregunta que os hago así rápido es la siguiente. ¿Vais a darle? ¿Tenéis ganas? ¿O bueno, o creéis que en principio no es para tanto? De momento las primeras notas que están teniendo son bastante buenas, o sea, está un 91-92 en Metacritic y la verdad es que por lo visto de momento parece cumplir lo que prometió. Así que te pregunto a ti, señor Rodici, ¿cómo va todo? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, súper ilusionado de este programa que tenemos por delante. Ahora revelaremos los sorpresones que tenemos hoy. Y respecto a Cyberpunk, la verdad es que es un juego que me llama mucho, pero tampoco es un género a mí que me apasione. Está claro que el juego necesita parches porque tiene bastantes bugs. Y yo creo que de momento me voy a esperar a que salga la versión Next Gen para aprovechar y estrenar mi nueva consola nueva generación con este juego. Creo que voy a esperarme un par de meses para pillarlo. ¡Qué perfecto, mi palabra! Continuamos con el señor Sirchal. Sirchal, ya me estás preparando la cuenta de PlayStation, que lo tengo en Steam y es PlayStation, porque yo no me quiero sin jugarlo. Espero que lo tengas ya por ahí. ¿Pero de qué siglo es ese hombre? Pues mira, ahora que lo dices, ni me acordaba, tengo que hacértelo, pero como estoy tan emocionado con las dos sorpresas que tenemos, pues hombre, sí que voy a jugar a Cyberpunk desde el minuto uno, o lo intentaré por lo menos. Me compraré todos los bugs que lleve, pero me da igual. Y me interesa sobre todo ver el doblaje del videojuego. Ahí lo dejo. ¡Te explicas fenomenal! Pues sin más preámbulos, vamos a anunciar a las dos personas que nos acompañan esta noche con nosotros. Y son ni más ni menos que... Paqui Horcajo. Muy buenas noches, Paqui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien. Y Claudio Serrano. Muy buenas noches, Claudio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, dígame. Sí, dígame. ¿Está contento de estar hoy con nosotros? Sí, sí. ¿Quiénes sois? A todo esto, ¿quiénes sois vosotros? Nos ha pillado, corre. Pues quizá la voz os empieza a sonar las voces. Ellos son dos titanes del mundo del doblaje. Bueno. Así para empezar, vamos a decir pequeñas cositas que han hecho, o sea, pecata minuta. Si empiezo con Paqui Horcajo, ella es, entre otras cosas, ya os digo, la voz del transporte de Black Mesa, Rachel de Blade Runner. En Diablo 2 hizo varios personajes, como entre ellos Charcy y Cuervo Sangriento. En Diablo 2, perdón que te diga, es Paqui y sus colegas, porque hace todas las voces. En Warcraft 3 hace de Jaina Proudmoore, en Days Gone, Sarah Whittaker, en Ghost of Tsushima hace de Yuna, por ejemplo, y a Claudio, bueno, los que seguramente lo reconozcan por ser ni más ni menos que la voz de Batman, es la voz principal de Christian Bale, de Ben Affleck, por ejemplo, de Otto, de los Simpsons, que también ha doblado a Otto, Paul Rudd, también Ant-Man. Y también el mundo del videojuego, pues en personajazos bestiales como Deacon St. John de Days Gone, el tío Tommy de Last of Us, Prophet en Crisis, Altair de Assassin's Creed, un clásico, o, por ejemplo, también uno muy bueno, Dan Murray en Hollywood Monsters 2. ¡Bravo! Pues creo que te he dejado alguno, pero sí, más o menos. Así a bueno, y se ha estrenado en el maravilloso mundo de Warcraft con Denatrius. Ah, es verdad. Soy un recién llegado a Warcraft. Sí, sí. ¿Y tú a qué juegas? Una pregunta que os lanzo ya. Yo más o menos la respuesta para quien me la sé, pero ya os la pregunto. ¿Cómo va el mundo del videojuego? Es decir, ¿os gusta el mundo del videojuego? ¿Jugáis a videojuegos? ¿O es algo que bien como trabajo, pero mejor para luego? Para que tú primero, señorita. ¿Yo? Primero, sí. Pero es que, o sea, yo os voy a arruinar el programa. O sea, yo no he jugado a nada en mi vida, al Tetris, ¿sabes? Cuando era adolescente. O sea, no pero tengo con paciencia. Todo lo que te regala Sony, te regala videojuegos. ¿Perdona? Y tal. Eso es Claudio. ¿A mí? Yo he de decir que algo sí ha caído, la verdad es que no me puedo quejar. ¿Y tú te gusta también el mundo del videojuego, Claudio, o eres un poquito como Paqui, que mejor como trabajo? Pues mira, yo los videojuegos llevan en mi vida desde el año 91, que presenté un programa en Antena 3 que se llamaba Superjuegos, que era de videojuegos, y ahí me regalaron una Sega Mega Drive, que en su momento era el maquinón por excelencia, pero luego la verdad es que no he tenido mucho tiempo porque me he dedicado a otras cosas, bueno, a la familia, luego a un par de emprendimientos empresariales y tal. Y no he tenido mucho tiempo que digamos. Pero vamos, me gustaría tener más tiempo para jugar, la verdad. Pues mira, ya que has dicho esto de superjuegos del 91, quería comentarte o quería preguntarte si un poquito, porque tú empezaste antes en el doblaje, ¿no? Tú ya estabas metido bastante tiempo en el mundo del doblaje, si no tengo informado mal. Sí, sí, yo empecé en el 82 en el doblaje y luego ya fueron lo típico, como cualquier actor, como Paqui con otras historias, vas a hacer una cosita de tele, un corto, empecé en el teatro, luego ibas al cine, bueno, picando de todo un poco. ¿Y cómo llegó el mundo del videojuego? Porque claro, tú lo que dices, empiezas con películas y demás, pero llegó un día y ¿cómo fue el inicio de iniciarte en el mundo del doblaje del videojuego? Pues creo que el primer videojuego que yo doblé fue The Getaway, me parece. Creo, ¿eh? No me hagas mucho caso. Y cuando... Era la primera experiencia, no, pero tú solo vas a oír el original, no hay nada, no hay imagen, no hay nada, era como, hola. Pero y luego como, no, esto luego el archivo va por un lado, claro, en unos videojuegos imagínate, ¿no? Hablamos del año de la Tana, no sé. The Getaway eran por el 2003-2004, ¿no? Creo que si mal no recuerdo. PlayStation 2. Pues imagínate. 2002-2003, más o menos por ahí. Imagínate, aquel tiempo era cuando la gente más habitual en doblaje empezamos a desembarcar en el mundo del videojuego porque hasta entonces no, digamos que no había presupuesto y era, bueno, a ver quién lo hace, ¿sabes? Buscaban gente con menos experiencia y con menos calidad también, la verdad. Entonces fue cuando se empezaron a dar cuenta de que, oye, vamos a cuidar esto un poquito, que se puede, no debe ser tan caro. Y ahí fue cuando empezamos a desembarcar. Claro, y aparte, tú, Paqui, empezaste un poquito antes, ¿no? Porque tú... Sí, yo en el mundo del videojuego empecé en el 96 o por ahí. Yo el primer videojuego que llevé la producción se llamaba La Pantera Rosa, Misión Peligrosa. Y eso creo que fue por el 96, 97 o una cosa así. Sí, yo hice, bueno, terminé de selectividad y tampoco tenía mucha... No sabía qué quería hacer. Yo lo único que sabía que me gustaba, ¿no? La gente que hablaba en las pelis. Yo decía, coño, esto es un trabajo. Y entonces, bueno, me metí en un curso de doblaje y tal, y al final pues acabé metiéndome en el tema de producción. Porque yo no sé la experiencia de Claudio, pero la mía cuando sales de la escuela es llamar a puertas hasta que alguien te hace caso. Y yo era muy tímida y entonces a mí a la primera de cambio que me decían que no, yo me volvía, ¿sabes? Llorando. Yo decía, ay, yo no valgo para esto. Y entonces me quedé en un estudio hasta el día de hoy, donde grabo, ¿sabes? O sea, mi labor más que nada es de producción, también dirijo de vez en cuando, pero menos, y cuando un personaje me va o me elige el cliente, pues también doblo, o sea, como que lo hago un poquito todo, menos traducir, que no sé, que lo hago un poquito todo. Y en el 96 éramos de los pocos estudios que hacía videojuegos. Es verdad, como dice Claudio, que al principio era como un poco, no entre colegas, pero sí que era un poco de un mundo totalmente desconocido, ¿no? Sí. Tampoco buscabas una cosa ahí que de impresionante, ¿no? Porque era como un poco de a ver de qué va esto. Pero claro, desde el 96 ahora, que la historia ha cambiado muchísimo. Claro, en el mundo del videojuego, en el tema aquí español para entendernos, el doblaje es por así decirlo, algo relativamente nuevo. Es decir, para empezar, antes ni salían traducidos. Eso que mucha gente, sí. Claro, mucha gente que juega ahora, eso es normal, pero para los que llevamos muchos años jugando, los juegos eran inglés y poco más. Luego, a partir de aquí, decíamos que aprendíamos inglés con los juegos en el cole. Tal cual, exacto. Empezaron a salir los primeros juegos, primeros, ya como una tónica del doblaje con las 32, 64 bits, más o menos, y luego ya, pues eso, época de PlayStation 2, años 2000, que sí que había antes ciertos juegos, pues como Half-Life, por ejemplo, o el primer Hollywood Monsters, que ahora me viene a la cabeza algo así rápido, que se doblaron y con muy buenos doblajes, pero no es algo que se haya hecho de hace mucho, al igual que, por el contrario, por ejemplo, que con el cine, que ya llevamos pues años y años y años doblando películas. Sí, pero porque también el mundo del videojuego ha cambiado mucho. O sea, al principio el videojuego no era como los diálogos eran como muy básicos, ¿no? Como que tampoco requerían una cosa muy loca. Ahora los videojuegos son auténticas películas. Days Gone creo que tenía 6 horas de cinemáticas en total, 6 o 7. Audio. Tiene alguna dime, base, que estoy haciendo una película, ¿no? De Days Gone, estoy montando ahí una peli. De lo que es vídeo, claro, sí. De lo que es vídeo creo que son 6-7 horas de cinemáticas. Entonces, pues no tengo ni idea, la verdad. Es una, o sea, yo sé porque cuando salió el juego hay alguien que se dedica a recopilar todas las cinemáticas y las sube a YouTube, y entonces es cuando yo veo cómo ha quedado el videojuego, ¿sabes? No jugando. Sí, yo también. Y yo digo, pues no íbamos tan mal. Desencaminado, Claudio, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque, verdad. Bueno, que lo cuente él, pero era como de un gesto de que yo qué sé. Sí, al enfrentarnos, no siempre tenemos la descripción de qué está pasando o de qué estamos hablando. Entonces, a veces que es complicado decir, bueno, esto debe ser por, ¿sabes? Y más o menos te haces la idea. Claro, y aciertas, o luego una vez que lo has hecho dices, ay, no he acerté. Pero a mí, por ejemplo, Days Gone, me gusta muchísimo cómo quedó. Sí, yo primero estoy por muy Claudio, contento. Porque no, escúchame, eso sabes que yo te lo he dicho muchas veces. O sea, me refiero, una cosa es que tú hagas un personaje que digas, ah, pues sí, cuadra, encaja, tal, pero yo creo que a Deacon St. John le dio. Para mí, Deacon St. John era un tío muy frágil o muy vulnerable, pero metido en una máscara ahí del garrulo chulo machirulo, ¿sabes? Pero muy frágil y muy vulnerable, y entonces tú le diste ese toque. Y eso no es fácil hacerlo, sobre todo no es fácil cuando no está haciendo nada. Claro, porque bueno, os quería preguntar un poquito la diferencia, porque hemos visto varias veces que bueno, el doblaje de una película, pues os ponían la película en principio y luego pues vosotros habláis, hacéis vuestro trabajo, pero claro, en un videojuego cambia mucho, ¿no? El tema es muy diferente o hay alguna semejanza. Pues, si quieres, para que te hagas una idea, en una peli la haces de principio a fin, viendo la cara, la expresión y el contexto, y en un videojuego vas a salto de mata. O sea, yo estaba haciendo un archivo en el que decía, hola, ¿cómo te llamas? Soy Sara. Y el siguiente archivo puede ser, ¡no te mueras! Esto es así, vamos a saltos. Y luego no siempre tienes todo el resumen de dónde está la escena, qué está pasando en esa escena, con quién está hablando, a quién está hablando, ¿por qué le está diciendo eso así? ¿Sabes? Y esto que en Days Gone hemos tenido suerte y hemos tenido mucho más información de la habitual. Sí. Pero vamos a ciegas, vamos solamente con el audio original. Y a veces ni el audio original, porque vamos tan deprisa que el audio es un montador que te manda una referencia de audio para que sepas más o menos de qué va. Entonces de repente estás diciendo, sí, tal, por aquí, oyes la voz del actor original y de repente oyes un señor, dice, oyes, andallín, andallín. Con lo de rápido puedes decir, o sea, ¿qué tanto tiempo tenéis para hacer estas cosas? Puf, yo Days Gone no sé, aquí lo podré decir mejor, pero yo Days Gone he estado currando un año. Sí, mira, con Days Gone desde el primer casting que hicimos, el live casting para los personajes principales que hicieron probar a la gente, hasta que se entregó el último bug, fueron 1 año y medio de curro. En ese proyecto, no todos los días, evidentemente, pero sí, o sea, la duración fue de 1 año y medio, desde el primer casting hasta que se mandó lo último. O sea, es curro, ¿eh? No, es mucho curro. Y os quería preguntar, eso que esos métodos tan, entre comillas, austeros de tener tan poca información y tener tan poco material para trabajar, ¿es por motivos de seguridad? Porque no entiendo por qué nos dan más fácil para que podáis hacer mejor el trabajo, por ejemplo, no sé, la imagen o algo para que digas, no, el contexto del personaje y saber qué tono darle y qué estilo. Porque vamos muy en paralelo, ¿sabes? No es como antes. Antes era como que se terminaba el original y luego todos los países se localizaban. Ahora vamos como muy paralelos porque como el lanzamiento es como mundial, ¿sabes? Con todas las localizaciones de todos los idiomas. Entonces hay veces que es por privacidad, hay otras veces que es porque ellos todavía no lo han hecho, pero lo necesitan, que a mí me hace mucha gracia, ¿sabes? Cuando te mandan un audio que tiene que ser sincrónico y no te mandan ni el original. Y para ellos es normal. Entonces vamos muy, muy paralelos al original. Entonces hay veces que no se puede. Y luego que tú estás viendo las cinemáticas de un videojuego, pero la parte in-game, que es toda la que no se ve, o la que son frases como más random, ¿sabes? De que van soltando ahí por el juego, de esos no hay imagen. Vamos, que básicamente lo que hacéis es grabar sin ver nada, o sea, al vuelo, tal cual. Bueno, y en este caso con Days Gone, yo tuve la enorme suerte de que había ya mucho colgado en YouTube, ¿sabes? De previo, pude más o menos ver la cara, ver incluso su complexión física, ¿sabes? Ver el universo en el que se desenvuelve. Pero habitualmente eso es algo que pasa en un 5% de las veces, nada más. Sí. O sea, que entiendo que grabáis, que eso sí te lo he escuchado alguna vez decir, pero para que lo sepa la gente, grabáis con la onda de Pro Tools directamente. Sí, sí. Con el audio original, nada más. Sí. Qué locura, madre mía, vamos. Es que yo os pregunto esto porque yo me he pasado Days Gone entero, de arriba abajo, tengo un montón de material que he ido sacando y demás, bueno, os he hecho un par de vídeos y tal, y el acabado es increíble. O sea, el acabado del videojuego en general es muy bueno, aunque salió regular en su día, luego lo han corregido bastante y ahora tenemos un juego que es buenísimo, pero muy denostado por la crítica, sobre todo por cómo salió, pero el acabado del doblaje es increíble. Bueno, sí. Pues ha sido un currazo de todo el equipo, o sea, desde producción, sonido, dirección, todos los que hemos estado involucrados en el proceso, la verdad es que lo acogimos con muchas ganas, sabíamos que iba a ser al ser un exclusivo de Play, iba a tener repercusión y yo creo que lo que decía Paqui, la descripción de los personajes es buena, a mí me gusta cómo están, y yo cuando vi el material y oía al original que era Sam Witwer, este actor que me encanta, que además ya la había doblado en otro videojuego, intenté entender qué era lo que estaba construyendo y bueno, la verdad es que nos hemos dejado en las pelotas todo el equipo. Fue un niño mimado, sí. Eso, bueno. Traducido a una pregunta, en horas de estudio, ¿cuánto puede tener de cada personaje? O sea, de Sarah Whittaker y Deacon St. John. Mira, de Claudio, de Deacon St. John, solamente de Claudio, ¿cuántas horas fueron? 120 y tantas. Sí, como 130 horas o así. Es el que más tuvo, claro, evidentemente, porque es el protagonista del juego, ¿no? Pero pues de ahí a, yo qué sé, Sara o Boozer, no sé si llegaron a 90 horas, Boozer y yo 60, no sé, una cosa así. ¿Sabes? Pero que son muchas horas, que eso son muchas horas. Claro, y luego que salió allí, hablabas al apuntador, ¿sabes? Que no es un juego con tres protas y ya está, no, que es que había gente ahí pero para aburrir, yo no sé cuántos actores, yo creo que 100 y pico de actores estuvieron involucrados en el doblaje. Claro, porque eso te quería preguntar, Days Gone, porque bueno, hicimos un triple A, una producción muy bestia, pues evidentemente, y generalmente más o menos el doblaje de un videojuego, más o menos algo no tan bestia, claro, has dicho un año y medio, entonces supongo que se reduce bastante, ¿no? El tema de cuánto más o menos de media puede tardar en hacerse el proceso de doblaje de un videojuego. Según cómo sea el videojuego. Mira, nosotros, bueno, es que no puedo decir nada porque no ha salido. ¡Oh, qué rabia! algo de que puedes decir algo. Viene para PlayStation 5 ya y no ha salido todavía. Ay, qué rabia. Hicimos uno que era de... Joder, es que la verdad es que me llamáis a mí, que yo soy malísima para estas cosas. Tranqui. Un videojuego de un niño con un mono. Ay. Hostias. ¿Marco de los Apeninos a los Andes? De Video Game Adventure. Con un mono. Es que no me acuerdo cómo se llama. Ya voy a meter en la página del doblaje.com. Sí. Bueno, pues ese videojuego, pues yo qué sé, estuvimos una semana doblándolo, ¿sabes? O sea, lo que era estuvimos como dos semanas de pre, la semana de doblándolo y luego una semana de mezcla y ya está, ¿sabes? Quitando, por ejemplo, los triples A que llevan muchísimo curro o por ejemplo, Warcraft, ¿no? El Shadowlands este. por la manera también de localizar lo que tienen, que es por baches, ¿no? Entonces hemos hecho hasta 15 baches, entonces claro, se alargan el tiempo y son muchísimas horas. Pues un bache es el primer lote que te entregan, se te lo van entregando por lotes. Que es lo que decía Claudio antes, tú un videojuego no lo haces cronológico, no empiezas desde el principio y vas progresando en el juego y vas entendiendo qué le pasa a tu personaje, ¿no? O sea, el primer batch puede ser la última parte del juego, ¿sabes? Entonces, entiendo que en comparación con una película, te pregunto a ti, Claudio, que también has hecho mucho cine, entiendo que el videojuego es, por lo que me estás contando, bastante más complicado y es un reto bastante más grande que una película, sin dejar que la película sea complicada también, ojo, pero por lo visto... Es un reto diferente, o sea, el videojuego exige una concentración más forzada porque tienes menos elementos en los que apoyarte para la interpretación, ¿vale? Tengo que además, vamos, si oye un archivo, lo oyes un par de veces, grabas. ¿Ha valido? Siguiente. ¿Sabes? Es otro ritmo, requiere muchísima concentración y es un pelín más agotador mental y físicamente que una peli, para mi gusto. Una peli puedes ver, déjame verlo, vamos a oírlo otra vez, pero claro, en un videojuego tienes lo que tienes, tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes. Y en un tiempo limitado, porque vamos por horas, ¿sabes? Entonces requiere otro tipo de concentración. Si tuvieses que escoger película, videojuego, tú dices, a lo mejor la película es más fácil, pero claro, el reto diferente del videojuego que quizá es más sabroso, quizá más para vosotros, ¿o qué preferís si os dan a elegir? Trabajar. Vale. Sí, tal y como está el patio, no, trabajar. Sí. ¿Sabes? Da igual, además, que sea una... Nosotros tenemos que hacer igual una peli de estas de mediodía que se duerme todo el mundo que un exclusivo de PlayStation. Somos autónomos, tío, tenemos que dar el 100% para que lo que suene, lo que se va a oír, que eres tú, gente diga, ostras, mola, es bueno, pues a contar con él para más cosas. Trabajar, sin más. Y con el cambio que ha habido en los últimos tiempos del boom del mercado del videojuego, que como sabéis factura más que todos los demás sistemas de ocio juntos, ¿hay más trabajo de videojuego que de cine ya aquí en España o sigue habiendo más cine? Yo creo que sí, no sé, Paqui, cómo lo ve, que ya está más en el día a día de un estudio, pero yo creo que sí. Sí. De videojuegos hay muchísimo curro. Ahora este año un poco regulera porque se ha parado todo mucho. Bueno, Cyberpunk, que se ha retrasado la vida porque iba a salir creo que en septiembre, como de primeras o algo así. En 2077, de hecho, el juego. Iba a salir como ahora en dos días, ¿no? O algo así, cuando sale. Sí, el de aquí dos días, el 10. Por eso. Y este año ha estado un poco más parado todo, pero videojuegos, o sea, se hace... Es que están constantemente saliendo videojuegos. No todos se localizan al castellano con voces. Hay algunos que solo es traducción y ya está, porque no les compensa económicamente doblarlo. Pero no paran de salir. Ya tengo el que os hablaba, el Monkey King. Monkey King, a ver. Hero is back. Bueno, pues no me suena. Aquí hay nivel. Pero es lo que dice Claudio, ¿no? Pues tienes que currar, o sea, que da igual. Que hacer a Sara o a Yuna en Tsushima es maravilloso, ¿sabes? Porque además los personajes molan, porque son tías con carácter y son tías que piensan, ¿sabes? Que a mí eso me mola mucho. Pero si me tengo que hacer al niño de Monkey King, pues me lo hago tan bien y tan feliz, ¿sabes? Porque al final estás currando. Ahora lo estoy viendo, Monkey King, Hero is Back, con Jackie Chan. Hostias, me acabo de romper la cabeza esto. Qué bueno, pues no, con no lo conocía. Chan, qué bueno. Jackie Chan, yo me acabo de quedar loco, o sea, debe ser que le da voz al mono, entiendo yo. Se parece como un maestro ahí con un palo y tal. No lo conocía, desde PS4 no lo conocía este juego. Pues mira, sí, salió el año pasado. Mira qué raro porque... Conocemos un montón, pero este se nos ha quedado. Pero sí, es que salen muchos videojuegos, tío. Es que es una barbaridad. Claro, os iba a preguntar. La pandemia, supongo que os habrá afectado, pero bueno, por suerte, el mundo del videojuego que va saliendo no os ha tocado bastante, ¿no? O sea, que habéis podido ir manteniendo vuestro ritmo de trabajo y haciendo cositas, ¿no? Bueno, ha parado la localización al castellano porque no podíamos, en algunas ocasiones excepcionales, los estudios. Para aquellos que podían grabar en casa han dicho, oye, vamos a sacar esto adelante como podamos, pero sí se ha notado el parón, porque no podíamos, no había infraestructuras técnicas suficientes para que todo el mundo pudiera grabar desde casa, ¿sabes? Sí. Sí, yo te iba a decir, Claudio, tú luego lo has cogido con ganas, ¿no? Porque te pongas donde te pongas, sales, en cualquier sitio, es increíble, macho. Soy un mercenario y autónomo, y padre separado. O sea, no te digo nada. Es que voy, salgo del trabajo, que por cierto, trabajo enfrente de Carrefour, voy a comprar andaminas con Claudio. Voy a echar gasolina, coño, está aquí Claudio también. Pongo la radio del coche y sale el anuncio de ya no eres joven, tal. Y Claudio también. Digo, joder, tío. Voy a comprar una rumba, Claudio. Está Claudio en todos los sitios. Bueno, uno de los Beatles más famoso que Jesús ya. Bueno, somos autónomos, tío. O sea, hay rachas en las que a lo mejor haces alguna cosa que no es muy importante, pero si es tele o si es radio hay mucha compra de medios e insiste, ¿no? Entonces se repite mucho, ¿sabes? Pero bueno, hay más curro también que no se oye, que es el que también, del que también vivimos. Claro, ya para mí, por ejemplo, Claudio siempre será Patrick Dempsey y el doctor Macizo. Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? Tú ya hemos hablado alguna vez lo de Patrick Dempsey, será para mí... Patrick Dempsey, bueno. Claro. Claro, aunque no, aunque no nos parezcamos en nada. ¿Se puede hablar de eso, Claudio, o no? Sí, claro. Porque Patrick Dempsey, por lo que yo he leído, yo es que sigo la serie, bueno, me he quedado la temporada 16, creo que es la 15, va a volver, ¿no? En una especie de flashback o algo así. Sí, ha habido ahí un flashback de bueno, ya se ha emitido el capítulo, o sea que... Ahí se ha emitido, mierda, no lo he visto. Bueno, se ha emitido en Estados Unidos. En Estados Unidos, ah, vale, sí. Vale, vale, vale. Para comentar, Unidos. Estamos hablando de Anatomía de Grey, ¿puede ser? Anatomía de Grey. Sí, vale. Sí. Vale. Perdón, Anatomía de Grey. No, simplemente digo para que los que nos escuchen que sepan de qué estamos hablando. Ah, no, pensé que ibas a decir, no, solamente para mutear, que esto me toca los cojones. No, al contrario. Porque lo has dicho tú, yo no lo he dicho, que conste. menudo trauma me creo a mí cuando murió el doctor Macizo. Pues imagínate a mí que me quedé sin curro. Claro, porque él se marchó en la temporada 10, ¿puede ser? 10, 11. No me acuerdo ya. Pues sí. Más tarde, yo creo. En la 12 me parece que fue. 11 o 12. Sí, pero ya últimamente ya no era como que tenían menos relevancia, ¿no? Él se quería porque ir. Yo creo que él se quería ir y ya. Pero hombre, yo creo también que como actor es normal, ¿no? O sea, que está guay porque te da una popularidad y una visibilidad durante mucho tiempo, porque es una serie muy famosa. Llega un momento, ¿no?, que como actor tienes que, ¿no?, que cambiar y se fueron, ¿no?, casi todos, del elenco principal. De hecho, creo que algo le dijo Dempsey a Shonda Rhimes, a la creadora de Anatomía de Grey, algo como quería tomarse un tiempo sabático. Dijo, sí, no te preocupes, te atropella un camión y ya está, y todo lo que quieras. Sabático, toma sabático, anda. Toma sabático, sí. Pero bueno, a este tipo de gente se saben... mover bien, luego nunca les falta trabajo. Hay una pregunta, Claudio, a tu nivel, que yo siempre he tenido curiosidad y nunca te lo he preguntado. Al nivel este, ¿no?, de doblar a actores poder con mucho nombre, ¿alguna vez te ha dado por ponerte en contacto con ellos? Yo que sé, vía Twitter o vía Instagram o una movida así de, ¿no? Pues mira, he tenido... o ellos contigo, no sé. Sí, la verdad es que he tenido suerte porque a Dempsey le pude conocer. ¿Ah, cuando sí? Sí, cuando vino aquí al estreno de Bridget Jones Baby. ¡Anda! Hicieron el estreno aquí, vinieron a los Kinépolis. Sí. Y dio la casualidad que yo conocía gente de Kinépolis y, oye, tal, pues vienen aquí a verlo. Digo, ostras, pues no habrá manera de... Ah, pues vamos a moverlo con los de la distribuidora. Y yo dije, bueno, la lancé ahí esa, pero pensando que nunca iba a recuperar aquello. Y sí, me encontraron una ventana de 5 minutos para poder hablar con él y hacernos unas fotos y tal. ¡Qué guay! Muy curioso, un tío encantador, atractivo como el solo, el cabrón. en las fotos ya se le nota, ya se le ve. Sí, se le ve y muy bien, muy bien. Luego tuve la oportunidad de conocer también a Jensen Ackles de Sobrenatural en el año 2010 en Barcelona. Estuvimos un fin de currando en una convención juntos. ¡Qué guay! Y luego me han felicitado... Jason Priestley, el Brandon de Sensación de Vivir. Hostia, ¿verdad? Que tú eras Brandon. Claro. Era Brandon, sí. Era Brandon. Claudio, yo he crecido contigo. No lo sabes. Tanto tiempo juntos y tú sin saberlo. ¡Qué fuerte, tío! Sí, sí. Pues justo, le doblé hace tiempo en otra serie, que acabamos hace tiempo, y un día colgué algo en Twitter diciendo, bueno, pues ya ha vuelto tal, y le copié, pero vamos, no pensando que iba a contestar en la vida. Y me contestó, oye, cómo me gusta tu trabajo, felicidades, tal. Y digo, ahí va. Me pasó con él y me pasó con Henry Cusick, el de Desmond de Perdidos. Igual. Qué guay. Sí, sí. Qué guay. Sí, yo qué sé, ¿no? Que te reconozcan el original, que te reconozca tu trabajo. Sí, cuando además esta gente ya es tú, que no tiene por qué hacerlo. Esto les da absolutamente igual. Sí. No, eso debe ser una pasada. Y ya otro nivel debía ser, creo recordar, que como pasó con Woody Allen y Joan Pera, que le invitó de hecho a la película, ¿no? Porque quería conocer al doblador que lo doblaba siempre en las películas y creo que incluso le invitó a participar en una película o a hacer un pequeño cameo o algo así. Sí, sí, sí. Muy bonito. Debe ser muy bonito ese reconocimiento por parte del actor original, del actor de doblaje, de decir, ostras, pues mira, tú eres mi voz. Sí. Sí, porque al final siempre está, ¿no? La cosa está con el doblaje de, es que no sois actores, sois imitadores. Bueno, o sea, no estamos creando nada porque ya está creado. Pero con tu voz, que todo encaje, es muy complicado. Bueno, tú estás más, yo estoy, esto lo sabes tú, Paqui, cuando estás rodando cualquier otra cosa con gente que no es habitual del doblaje, y dices, sí. Pues es que el doblaje... Es mentira, digo, es no, mentira. Lo que tú estás haciendo es verdad, ¿no? Claro, sí. Sí, no, pero es que, claro, es desvirtuar, es una mutilación, dices así. Dile a. Pregúntale si ellos quieren que se le mutile para que su peli se vea en otro país, eso no. Pregúntale al original, a ver si quiere que se le mutile o no. Yo, bueno, he tenido esos encontronazos mogollón, y luego de repente tienes casos como el de Roberto Álamo, que lo defendió, ¿no? Sí, Le entrevistamos en el. Bueno, aprovecho para meter la cuña aquí, en nuestro podcast sobre el actor de voz, que es El Último Take. Yo estaba en contacto con él a través de Instagram. Uh-huh. De hecho, creí que era un community, que no era él. Y cuando estuvimos hablando, dijo, no, que soy yo, tío. Digo, es que me sorprende que alguien con dos Goyas, dos premios Max, defienda el doblaje. Y sí. Estuve hablando con él, le invitamos al podcast y os invito a que lo hagáis porque es una defensa del doblaje maravillosa y que pone los pelos de punta. Te vas a hacer publicidad igualmente, lo dije. Sí, sí. También se lo he hecho yo a Santi, digo, que hacerle de su podcast también, ¿eh? El Último Take. El Último Take. Que lo haces con Álvaro, ¿no? Con Álvaro Reina. Con Álvaro Reina, sí. Que por lo menos, si la gente te escucha aquí, tienes cuatro oyentes más, ¿eh? Por lo menos. Bueno. Sí, porque bueno, esto no tiene nada que ver con el mundo del videojuego, pero siempre es a mí me da mucha rabia cuando voy a los rodajes, que afortunadamente últimamente es más a menudo. Y hay veces que digo, ¿digo que hago doblaje o no lo digo? Porque gasto sí. Mucha energía en intentar defender algo que no tengo por qué defenderlo. Porque es un trabajo más, a mí me gusta, creo que se hace bien, creo que se hace con todo el respeto y con todo el amor del mundo, respetando siempre el original, porque o sea, tú el original no te lo puedes saltar por encima, porque entonces dirías, ¿qué le pasa al doblaje? Cuando tú percibes algo del doblaje, es que el doblaje está mal. ¿No? Tiene que pasar desapercibido, que no interfiera en lo que estás viendo. Y entonces hay veces que digo, bueno, si tengo mucha confianza con la gente, lo saben, pero con la gente así nueva no lo digo, porque gasto mucha energía. Porque sí. Con los actores de verdad, como dicen ellos, es como muy complicado defender el doblaje. Es muy complicado. Y que luego, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que el 80% de la población española que va al cine no vale. Y no por ello no... O sea, si por ejemplo no le doblas una peli americana de Batman, por ejemplo, o sea, vamos a hablar. Si no la doblas, la gente no va a ir a ver una peli español porque no le has doblado Batman. ¿Sabes lo que te quiero? Yo soy defensora del cine español a muerte. Sí, sí, pero, sí. Del pero buen creo, cine español, claro. Claro, pero creo que no es problema de que no vayamos a ver cine español porque doblamos las películas, creo que va un poco más allá, ¿sabes? Si tú no le doblas a la gente Batman, no va a ir a ver Batman, punto. Pero no va a ir al cine a ver una película de un director español, ¿sabes? Sí, o justificar que aquí en España el inglés es un nivel medio-bajo porque las películas se doblan, que si no se doblasen todos sabremos inglés. Claro que sí, claro, seguro. Pero tú en la tele puedes poner la opción de subtitulado. Sí, perfectamente, o sea, pero claro, no se hace, ¿sabes? No se hace porque realmente lo quieres escuchar en castellano. Y lo quieres claro, escuchar claro, pero teniendo bien. La opción, o sea, yo cuando poco cine de norteamericano en este caso, ¿no? Soy mucho de cine español y de serie española, pero cuando quiero ver realmente el trabajo de un actor, vocalmente también, me la pongo en Ori. Pero sí. Si es una película que vocalmente me da un poco más igual el trabajo del actor, pues me la pongo doblada. Porque estoy cansada, porque la estoy en casa, porque no me apetece leer, porque yo no entiendo el inglés. O sea, tengo un nivel básico de inglés, ¿no? Pero no como para comprender una peli. Entonces, pues me la veo doblada porque además creo que el doblaje se hace con mucho amor y con mucho respeto. Y que además, para el caso que estamos aquí, que es nuestro podcast, que es el tema de videojuegos, aquí directamente no hay actores originales. O sea, el juego no tiene voces, hay que ponerlas y se pone al final en cada idioma, con lo cual ya y remarcando aún más las dificultades que habéis dicho que existe con el tema de hacer un doblaje para un videojuego, con lo cual o sea, vuestra reivindicación yo creo que aún va más para el tema, incluso con el tema que estamos aquí de videojuegos, porque es que ahí ya directamente es que no hay actor original, o sea, hay que poner la voz al juego sí o sí. Sí, bueno, a ver, el actor, hay actor original, sí, hay actor. Por el que es generalmente el que da la rienda, o sea, el que crea el personaje, ¿sabes? A menos que seas tú el actor original. Yo hace poco lo he sido para un videojuego español y me lo he pasado como un niño chico, diciendo, por aquí, perfecto, eso es lo que queríamos. Mola, pero cuando tienes que seguir a un actor original, pues también, o sea, es parte de nuestro trabajo. Sí, lo decía por el debate este de cuando un actor de carne y hueso está en una película y eres el que habla y te dice, hostia, el doblador, que aquí no hay un actor de carne y hueso, aquí es hecho el personaje digital y hay otra persona que le pone la voz aparte. Sí, pero no te creas, muchas veces muchos compañeros ya están cada vez más trabajando en motion capture, ¿sabes? Ah, hostia, verdad, sí. Cada vez hay más. Yo tuve la oportunidad el año pasado, yo me voy ahora a Bilbao otra vez al Fan en Sirius, aunque sea online. El año ¿Cómo vives? Ya sabes, muy mal, muy mal. Procuro vivir cada día peor. El año pasado estuve con Roger Clark, que es el actor original de Red Dead Redemption 2. Y ¿Roger? ¿Usted no sé cómo se llama? ¿Robert? El Red Dead Redemption 2, el Roger Clark. El Arthur. Roger Clark, sí. Sí, Roger Clark, el que hace de Arthur Morgan. Exacto, eso. Estoy diciendo el nombre del personaje. No, Arthur. Pues estuve hablando con él, estuvimos muy bien, acabamos a las milimonas rompiendo Bilbao y el tío me decía, no, yo es que para este trabajo de Red Dead Redemption he estado 5 años. O sea, yo tengo otras cosas, pero si nosotros hemos estado un año para el motion capture, o sea, han sido 5 años, porque nos hemos dado cuenta que en esta toma está muy bien de interpretación, pero el pie se te ha ido medio metro a la derecha, entonces nos descuadra la toma, hay que repetir la toma. Hostia, unas movidas, tío. Impresionante, eso es un currazo, sensiblemente mejor pagado que nosotros, pero un currazo. Claro, por eso también lo que decimos que Rockstar casi nunca, no creo que no haya doblado muchos juegos, creo que ninguno. Por Grand Theft Auto ninguno y Red Dead Redemption tampoco ninguno. Eso, ni el Bully, por ejemplo. Bully, claro, se toman tan en serio, como dice Claudio, tan en serio su doblaje, ¿sabes? Su motion capture y demás, que claro, hacerlo a todos los idiomas pues es una locura. Por eso supongo que lo dejan en inglés y a tirar millas. Sí, pero bueno. Yo se lo decía, lo hablaba con Roger, le decía, hombre, es una pena porque aquí el juego se ha vendido muy bien, ha ido muy bien, se llevó el premio mejor juego del año y tal, digo, pero ¿te imaginas que la gente pudiera disfrutarlo en su propio idioma? Y dice, hombre, pues tiene todo el sentido del mundo. Sí, eso me dijo, pero eso sí, si me doblas, me doblas tú. Digo, venga, perfecto, háblalo con ellos que yo te doblo, tío. Yo te doblo, sería, lo que quieras. ¿Sería muy difícil, una vez que ha salido el videojuego, doblarlo para vosotros? Es decir, tenéis el juego, tenéis todas las pistas, tenéis todo, dobladlo de principio a final. No, es como un trabajo más, ¿no? Sí, quizás sería más costoso. Sí. Claro, si yo qué sé, pues si tenemos que emplear 5 años, ¿sabes? No creo, ¿no? Pero no es lo mismo emplear 3 meses en un proyecto que año y medio o que 3 años. Eso depende de la pasta que se quieran gastar. Sí, sí. Si es que al final todo es pasta. Todo es pasta, siempre. Ya. No, la verdad es que la calidad del doblaje en español de España, bueno, es enorme. Yo la única pega que tengo a veces es que, y eso porque también tengo amigos dentro del mundo del doblaje, que me toca las narices, y bueno, ellos también un poco, y es el hecho de ese intrusismo, entre comillas, de coger al típico famoso, famosa de turno, o algún futbolista, se ha dado casos, para doblar algo por el tema de la promoción, al fin y al cabo. O youtuber, claro, hoy en día. O youtuber, claro, eso decimos, vosotros decimos, no sois dobladores, sois actores o actrices. Entonces, claro, alguien, un futbolista que empiece a hacer un trabajo de actor de doblaje, pues sencillamente ahí sí, quizás sea más conocido, pero la calidad se notará y brillará por su ausencia. Sí, pero bueno, eso es lo de siempre, es marketing, ¿sabes? Marketing. Es la repercusión en medios no pagados de que si lo doblo yo, lo dobla Paki, es un juego, ¿qué pasa? Bueno, y eso que ahora se nos reconoce un poco más nuestra labor. Pero si lo dobla el chaval que acaba de fichar el Madrid, de repente, pues oye, que lo ruede un día, que vengan a grabarle, que luego vaya al estreno y que en sus redes sociales ponga, pues he hecho una colaboración y tal, tiene más repercusión para medios no pagados que si lo hacemos cualquiera de nosotros. Nada más, por eso. Sí. Y luego, pues yo qué sé, pues depende de la persona a la que cojan. Si está interesado en hacer un poquillo bien su trabajo, porque a ver, vamos a engañarnos. Si a mí me llega alguien y me dice, oye, te doy X y me doblas esta frase, yo te digo que sí, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, genial. Sí, sí. Otra cosa es si yo durante el proceso, pues me pongo en contacto con alguien que me eche una mano, o cómo va esto, o interesarme un poco de cómo se hace esta cosa, ¿no? Si soy una persona ajena al mundillo. Hay gente que lo hará y hay gente que no lo hará. Sí, sí. Mira, yo he tenido la experiencia hace poco con una compi que a través de otro compañero me dijo, oye, esta chica, que es una actriz muy conocida, no ha doblado nunca, se ha doblado ella alguna vez, alguna cosita, alguna DR, pero la han llamado para doblar una película de animación. Claro, ella, que no ha doblado nunca y menos animación, está muy perdida y no quiere cagarla. Me pide hablar contigo, que le han recomendado que hable contigo, para ver si puedes darle unas clases. Me parece maravilloso, ¿eh? Digo, hostia, una tía que no lo necesitaba, porque iba a doblar la perilla sí o sí, ¿sabes? Sí. Y la chica se lo curró, buscamos huecos como pudimos, nada más encantadora y muy... Y recibió muy bien todas las instrucciones, súper humilde, y creo... Luego hablé con el director de la peli y me ha dicho, no, joder, la tía se lo ha currado, oye, se notaba que estaba ahí y quería hacerlo bien. Sabes que muchas veces no pasa eso. No pasa, ya. Sí, no pasa, pero a mí me parece maravilloso, ¿eh? Anda la polémica esta que ha habido con ¿cómo se llama la serie esta? Memorias de Idun, ¿no? Sí. Ha habido mucha polémica y... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando mezclas actores de doblaje con otro tipo de gente, ya sean actores de imagen o futbolistas o youtubers o lo que sea, se nota mucho. O sea, luego todo junto se nota... Si es que son técnicas diferentes, tienes que entenderlo. Claro, no, por eso os lo decía, que una crítica, no, dámele crítica constructiva, pero yo entiendo, pues como vosotros habéis dicho, como los oyentes lo han escuchado en todo el programa, que todo el proceso que va detrás y vuestro trabajo, y que venga alguien que por lo hecho, porque es una cara conocida, hostia, y el marketing, y venga... Pues es una pena porque, claro, evidentemente sí, podrá ser mejor o peor, pero no llegará a cotas de niveles como los vuestros, que sois personas profesionales en este tema. Punto. Es que no tiene más. O sea, a mí como compañera me da un poco igual. Si alguien llega y le ofrece X a una persona que es ajena a esto, pues me parece maravilloso que lo coja. Como espectadora, pues a lo mejor, yo qué sé, me toca un poco más el pie, ¿no? Pero sí. Pero como compañera, como que me da igual y lo entiendo, ¿no? Si alguien llega, te ofrece un trabajo y tú quieres hacerlo, pues adelante, ¿sabes? Claro, porque aquí también estamos, entre comillas, mal acostumbrados, o bien acostumbrados, a que ya cada actor tenga su propia voz. Y eso es mucho aquí. Oye, este es el de tal, o este es el de... Que se ha dicho muchísimo, pero lo dicen por las voces. Es la voz de tal, es la voz de cual. Y claro, cuando ya te cambia la voz, hostia, parece que no, pero te cambia toda la película. Y dices, ya no... Ya no la lo coges mismo. Igual, claro. Hombre, ha habido casos flagrantes, ¿eh? Y bueno, Claudio tiene uno seguramente que no podrá contar nada, entiendo. Pero a mí cuando me cambiaron la voz de Daryl, me mataron. Merle, todavía resuena en mi cabeza. Yo solo te voy a decir una cosa. Otros vendrán, que bueno me harán. Y ojo, que el actor de doblaje, que es, ¿cómo se llama? DiBiase, ¿no? Carlos DiBiase, parece que es. El tío lo hace bien y luego te puedes acostumbrar. Pero Daryl, la voz para mí es Claudio, la verdad. Bueno cosas que pasan. Norman Reedus, digamos. Sí, cosas que pasan. Luego al final, claro, supongo que eso depende de luego ya al final del cliente, ¿no? Es que... Sí, pero luego pasan cosas tan curiosas como que yo tengo este altercado con Fox, y tiempo después me llaman de un sitio, oye, una peli y tal, es para doblar a este tío. Digo, anda, coño, qué bien. Y luego te encuentras que un cliente muy cercano al otro, que te ha dicho que hasta luego, te pide que vuelvas para doblar a este mismo tío en una serie de documentales. Bueno, cosas que pasan. Ya, ¿no? Gajes del oficio. Claro, sí, esto es así, tío. Esto es así. No, tal cual. Yo digo, yo, por ejemplo, recuerdo el caso que fue bastante... Bueno, aquí me acuerdo que dio bastante la película de Dos Tontos Muy Tontos, que no sé, Jim Carrey, creo que era, ¿cómo se llama el actor de doblaje? Luis Posadas, que al final no lo dobló él. Y bueno, aquí pues sí, lo bajó hace bastante. Muela, que lo hace muy bien, ¿eh? Pero claro, al no ser ya la voz principal o la que está la gente acostumbrada, pues aquí en España no tuvo mucha tirada esa película, la de la segunda parte de Dos Tontos Muy Tontos. Y lo decimos, lo que hace eso, un actor de doblaje que parece que no, pero es que es muy importante la función, sin duda. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que nosotros somos el último eslabón de la cadena. dependemos de lo que diga el cliente original, luego el cliente de aquí, luego el estudio y luego el director. O sea, demasiado bien nos sale a veces, claro, que recuperamos, sí, papeles. Por ejemplo, yo me he doblado 4 temporadas de La Peor Bruja, que la protagonista es Bella Ramsey, que es, salió en Juego de Tronos, y hace poco estuvo salía en una peli y lo hizo la que lo había doblado en Juego de Tronos, ¿sabes? Claro. No yo, por haberla hecho 4 temporadas en una serie, es que eso luego ya, yo qué sé. Ya, golpes de suerte, bueno, también como a Claudio, Batman, la trilogía de Nolan, y luego va y le coge Ben Affleck en la siguiente, pues venga, para adentro. No, no, ahí tuve una suerte enorme, cuando me dijeron los de Warner, oye, tal, pues queremos que sigas, digo, ¿cómo? Sí, que para nosotros eres Ben Affleck y nos gusta, y creo que puede quedar chulo, tal, oh, estupendo. Tuve que callármelo ahí no sé cuánto tiempo, hasta que me dijeron, hasta que salió el primer tráiler, pero para mí fue un golpe de suerte. Claro, porque tú con Ben Affleck llevas muchos años. Yo recuerdo en Armageddon, por ejemplo, que ya estabas, sí, con Ben Affleck, y no sé si en Dogma, que Kevin Smith me encanta, no sé si también lo hiciste tú en Dogma. Ay, no, solo dobló un compañero en Barcelona. Vale, pues sí, pero sí me acuerdo de Armageddon, sobre todo de tu voz en con Ben Affleck. Bueno, cosas que pasan, de repente lo pierdes, de repente lo ganas, de repente vuelve, de repente... Estamos, ya te digo, somos la cola del pelotón. Sí. Que por cierto, la joyería que te hizo la torre de que era simulando Gotham City, ¿no? Sí, era el skyline, sí, de Gotham City, es muy amiga mía. ¿No jorobes? Sí, sí, sí, Laura. Laura, claro. Toledo, Laura Toledo. Laura Toledo, yo con Laura Toledo he estado 3 años en una función. Sí, sí. Anda, sí, sí. Coña. Un polvorón, ¿eh? Sí, sí. Qué y bueno. Me lo dijo, me dijo, oye, ¿tú conoces a Claudio Serrano? Digo, claro que le conozco. Dices que le estamos haciendo, bueno, sí, una movida, ¿no? Lo que te hicieron, sí, que era, sí, precioso. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, digo, sí, sí, claro que le conozco. Sí. Este mundo es muy pequeño, nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Y ahora que has dicho justo eso, que el mundo es muy pequeño, es muy complicado entrar, es algo sumamente difícil, pero ¿tendrías algún consejo, gente que nos escuche, gente que diga, ostras, a mí me interesa, me mola el rollo, algo así que se puede decir así rápido de... 2 o 3 consejos, decir, pues mira, seguid esto, haced esto. Que escuchen el último take, ¿no? Que escuchen el último take, que lo mencionamos mucho. Yo... Eso, Claudio, que dé consejos, Claudio. No, yo siempre doy recomendaciones. Los consejos son como el culo, todo el mundo tiene uno y puede hacer lo que quiera. Pero yo siempre digo a la gente, primero, el acceso no es fácil porque ahora mismo se requiere muchísimo nivel. Muchísimo nivel. Hay que ser muy rápido, muy bueno, estar muy disponible y estar muy, muy, muy avispado. Luego, para la gente que se está formando, que se formen en escuelas donde los profesores o la gente que les imparta conocimientos sean profesionales en activo. Sean profesionales en activo. Porque ellos saben de verdad cómo está el día a día de la profesión. Luego, si tienen otro curro, que de momento no lo dejen, y que esto es una carrera de fondo. O sea, es una carrera de fondo en la que hay que... O te comprometes a pasar hambre o tienes que esperar muchos años para asentarte. Y luego... que no todo el mundo tiene suerte. Hay gente que a lo mejor es muy buena, pero no tiene suerte, pero es porque le falla algo, o porque no es disponible, o porque no tiene una buena disposición, porque no tiene un buen carácter, o porque es menos dúctil de lo que se cree que es. Porque últimamente yo sí me encuentro gente que, no, es que he hecho un curso, tal, te mando una demo y dices, tía, ¿esto es lo mejor que tienes? Me cago en la leche. ¿Sabes? Es complicado. El nivel que se requiere es muy alto ahora mismo. No, claro, además es una cosa que está en alza y sobre todo en YouTube, creo que no sé vosotros, pero se ha visto mucho, claro, ya es más amateur, pero hay mucha gente, pues eso, que empieza con tema de doblajes, a doblar cosas, lanza YouTube, estoy haciendo así y no sé si alguna persona ha conseguido incluso hacerse un hueco gracias a esos doblajes que va haciendo. Sí, alguno ha habido, pero claro, un hueco para hacer una cosita. 2, ahora tienes que rendir a un nivel muy alto para que eso sea solamente el principio, ¿sabes? O sea, puedes, claro, claro, darte a notar, puedes adquirir cierta repercusión, pero luego defender el día a día y para quien lo sabe, esto es lo que comentamos. En esta profesión siempre te mueres de sueño o te mueres de hambre. O sea, sí. Yo esta semana no doblo nada, creo. La semana pasada hice 2 convocatorias. Con eso, una persona es muy complicado que pueda vivir. Entonces hay que estar con poner los huevos en muchas cestas. Sí. Sí, verdad, sí. Palabras sabias. Creo que ya las has contestado en tu programa. Yo te quería preguntar antes de irte, pues, ¿con qué personaje de videojuego te quedas? Pero yo creo que está bastante, bastante claro. Bueno, bueno, a lo mejor nos sorprende. Claro, a lo mejor nos sorprende. No, a ver, San John tiene muchos números, pero me gustaría preguntarte eso. ¿Cuál ha sido tu personaje de videojuego que digas, estoy encantadísimo de hacer esto, por lo que sea? Me pasa igual que con el doblaje. Todos tienen algo que me ha emocionado y a los que les he entregado mucho. Es verdad que Deacon, al ser el último y al ser el proyecto más largo, pues tendrá siempre un hueco muy, muy especial. Tan especial como que espero que haya un Days Gone 2. Ojalá, ojalá. Ojalá. Venga, que venga. Que venga, sí. Ojalá. Sí. Y además yo le sigo por Twitter y es verdad que le siguen felicitando por haber hecho el doblaje a Deacon. Pero todos los días. O sea, te siguen felicitando todos los días por Days Gone, ¿eh? Sí, además ahora con el revival de la... Con el revival de la PS5, que la gente se lo está pillando, es como, ostras, pues mola. Bueno, si es que lo pusieron a parir un poco la crítica, sí, yo creo que justamente, pena. Y luego, sí. Mira, luego la gente que lo jugó ha hecho, ostras, pues nada de lo que decían era verdad. Mira, bueno, Sir Charles se lo pasó entero, bueno, y hizo un análisis muy grande. A mí me lo dejé, yo le di pues unas 10, 12 horas, no le di tanto, le di muy poquito, pero lo poco que jugué a mí me encantó, me gustó muchísimo, aparte del trabajo de doblaje. Claro, ya estaba pendiente del trabajo de doblaje ya por todo lo que había dicho, pero aparte del juego en sí es un juego muy divertido y la verdad es que la crítica que se llevó no entiendo por qué tantos palos, pero bueno. Bueno, lo que te queremos... el tiempo pone cada uno en su lugar. Pues de momento a Claudio lo tenemos que despedir porque tiene otros compromisos, pero agradecemos estar por aquí. Muchísimas gracias, Claudio, de verdad, por pasarte y estar este rato con nosotros. Ha sido una gozada tenerte y esperemos algún día tenerte con nosotros otra vez. Cuídate mucho. Pues nada, chicos, decidme a quién le mando la factura del grafeno que he gastado. A mí, así es de esos, a mí. A Rudy. Vale. Muchísimas gracias. Un placer, cuidado. Besito, Claudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Todo un caballero y un verdadero hombre 10. Volviendo otra vez ya al programa, y ahora que Claudio se ha ido, queremos, pues evidentemente, centrarnos también en tu trabajo, porque tú, aparte de actriz de doblaje, también eres directora de doblaje, ¿no? Si no tengo malentendido. Sí, sí, alguna cosita he hecho, sí. Vale. Entonces también te quería preguntar tus inicios en el mundo del videojuego, cómo fue, nos has dicho un poco cómo empezaste, pero también cómo te metiste dentro de lo que es ya el mundo del videojuego como tal y cómo fuiste evolucionando. Pues cuando yo acabé la escuela, justamente esa escuela estaba en siempre estaba investigando y probando cosas nuevas, ¿no? Y fue cuando empezó el boom de los primeros videojuegos que querían localizar, ¿no? Con voces en español, en este caso, ¿no? En castellano. Y me ofrecieron quedarme como producción, porque se había conseguido, o sea, siguió siendo escuela unos años más, pero como que lo de la escuela ya querían dar un paso más, ¿no? Y fue uno de los, no sé si el primero, pero uno de los primeros en localizar videojuegos al castellano. Y ahí me quedé en producción y claro, me metí aunque no quisiera, ¿sabes? Porque nos dedicábamos solamente, única y exclusivamente, a videojuegos. Empecé a trabajar con, fíjate, era Vivendi cuando... Nuestro mayor cliente era Vivendi cuando yo empecé en esto. Vivendi que luego fue Blizzard luego, pero era Vivendi al principio, o sea, imagínate. Es que estoy hablando del año 95 o 96, que fue cuando empecé yo en el mundo del videojuego. Claro, que se doblarían, ¿qué? ¿Uno de cada 50 videojuegos? Porque debía ser claro, muy poquito. Se doblaban pocos videojuegos, tampoco sabíamos muy bien... Cómo iba la movida, ¿sabes? Tampoco sabíamos muy bien, o sea, yo empecé pues con todos, empezamos a sobre la marcha a ir aprendiendo. Ahora, claro, echo la vista atrás y digo, madre mía, todo lo que me ha dado esta profesión, ¿no? No solamente como actriz de doblaje, sino como producción, ¿no? Que he llegado hasta, joder, en Tsushima hemos sido dos directores, ¿sabes? Una de ellas he sido yo. Y dices, la manera de trabajar que teníamos al principio, la manera de trabajar que tenemos ahora no tiene nada que ver, pero porque el videojuego también ha cambiado. Yo me acuerdo cuando empezábamos a trabajar con Vivendi nos mandaba los CDs por correo, ¿sabes? Y entonces toda esa información que ahora, pues, que tiene servidores, ¿no? Donde tú entras, te descargas, tal, no sé qué, pero antes nos mandaban los CDs. Que cuando llegaban a la oficina, pues tú te descargabas toda la información y esos CDs iban de vuelta. ¿Que era CDs con material o con el juego propio para que veas el juego y...? y luego lo... No, era todo, pues toda la información del videojuego que fuera necesaria para localizarlo, todo el audio original, para que lo tuviéramos, para seguir la onda cuando doblábamos. O sea, era una locura. Y ahora, pues todo eso se ha cambiado. Ahora tienen servidores, ¿sabes? Que transfieren datos constantemente, que no tienes que estar esperando a recibir un CD. Que no dependía de correos, claro. Que como haya un problema con correos os quedáis sin trabajo. Bueno, nos quedábamos sin, sí. Hombre, teníamos, correos funcionan mejor antes que ahora, ¿eh? Teníamos un día menos o dos para la entrega. Claro. Porque los tiempos de entrega de los videojuegos, bueno, hablábamos de Days Gone, ¿no? Que hemos tardado un año y medio, pero el cliente siempre lo quiere todo para ayer. Y es mucho trabajo, mucho. Mucho. Por eso, cuando se meten con el doblaje en las revistas, ¿no?, de videojuegos, y a mí me da mucha rabia porque dices, jo, no saben el trabajo que hay detrás. Que al final trabajamos a ciegas muchas veces, lo que decía Raúl, ¿no? De este gesto, ¿por qué lo hace? ¿Porque está cansado? ¿Porque le han disparado y le duele? ¿Porque se queja porque es un quejica? ¿Sabes? Claro, hay que contextualizarlo, muy fino, claro. Muy fino, hay que hilar muy fino en el mundo del videojuego, porque tú al final en un doblaje de ficción o de animación, da igual, estás viendo lo que pasa, ¿no? Estás viendo a tu actor o a tu actriz, en mi caso, ¿no? Y sabes lo que le está pasando. Pero en un videojuego no. En un videojuego tienes una onda, una raspa, que la llamamos nosotros, tienes una onda donde te dicen que no te puedes pasar de tiempo. Y eso es lo que tienes, estamos súper limitados y tienes que hilar muy fino. ¿Cuál ha sido, si así recuerdas, el de los videojuegos más difíciles que digas, esto yo no lo saco, vamos, y al final lo sacaste? Days Gone fue muy, muy complicado. A mí Days Gone me quitó años de vida. Joder. Siempre lo digo. Sí, siempre lo digo. Fueron muchísimas horas. Muchísimas horas. Y porque luego el cliente... luego está centralizado, ¿no? O sea, mi cliente, aparte de llevar el castellano, llevaba el francés, el italiano, el alemán, el chino, el coreano. O sea, me refiero, que no está para ti disponible las 24 horas, ¿sabes? Entonces hay veces que tienes que hacer cosas que luego la gente te pregunta y tú dices, no lo sé, o sea, es experiencia, es intuición, o sea, los intuyes. ¿Tú también estuviste como directora del doblaje de Days Gone? ¿Fuiste...? No, de Days Gone había dos directores, que Antonio Domínguez y Antonio Ramírez, los Antonios, que fueron los que se encargaron de llevar toda la dirección de Days Gone. Cuando alguno de los dos fallaba, pues... bueno, al final lo que ha dicho Claudio, ¿no? Que tenemos que estar muy disponibles y a lo mejor un día uno de los directores tenía que hacer alguna cosilla y me decía, anda, sustituyeme un par de horas que intento tardar lo menos posible y te bajas y echas un cable, pero no, fueron ellos dos. Yo ahí solo hice me encargué de toda la producción, pero solo hice a Sara, yo iba de actriz invitada. Cuando te refieres a que te encargas de la producción, un poquito para los oyentes que más o menos sepan así a grosso modo, que habéis dicho el casting, por ejemplo, que os encargasteis de buscar voces, por ejemplo, ¿no? Sí, el papel de producción en doblaje es desde que te llega el proyecto hasta que lo finalizas, tienes que saber exactamente en qué momento está el proceso, ¿sabes? Es como tu bebé, o sea, desde que nace hasta que se muere, tienes que estar encima de él para saber cómo va y si está yendo bien y si falla algo, qué es lo que falla, o sea, tienes que estar constantemente encima. Entonces, cuando llega, el primer paso siempre es traducción. Hasta que no está traducido no puedes entrar a sala. Entonces, primero se manda a traducir, se escoge al traductor, en este caso traductores y revisores, que puedan pegar más con el proyecto y una vez que está traducido se pasa al director para que lo ajuste, porque normalmente el castellano es un 10% más largo que el inglés y en las cinemáticas vamos muy limitados con tiempo, es como doblaje, tenemos que meterlo en boca y no hay tutía, entonces pasa por el director para que lo ajuste y una vez que está ajustado y que está todo maravillosamente bien entramos a sala. Además, este proyecto de Days Gone llevaba live casting, que es cuando el cliente quiere escuchar a los actores con frases propias del videojuego para decidir quién va a hacer qué. Claro, porque él tiene la potestad de decir sí, esto sí, esto no, y claro, el... Hay clientes que se fían, o proyectos que no son tan grandes, y entonces se fían de tu criterio, ¿no? O les mandas muestras de voces que ya tienes de los actores, cuando vienen a grabar haces como una especie de demo de cada actor, y el cliente te dice, mándame muestras de voces de los personajes principales, y tú los mandas y deciden ahí. Hay otros incluso que se fían de tu criterio sin tener que pasar por una muestra de voz. Pero cuando son juegos muy, muy importantes, pasamos por un proceso de casting. Live casting, que se llama, que es con frases del juego y con un par de cinemáticas o tres que el cliente nos manda, doblar el personaje. Entonces ellos deciden qué actor va a hacer qué personaje. En este caso, por ejemplo, para Deacon St. John fueron 4 actores los que hicieron el casting, y para el resto de personajes fueron 3. Eligieron bien, en ambos casos. Eligieron muy bien. Y además tú también tuviste que estar entre otras 2 personas, entre otras sí, dos mujeres, sí, sí, ¿no? Sí, sí, yo también pasé el proceso de casting con Yuna también, O sea, pasó el proceso de casting. ¿Soy productora? Claro, pues mira, me junto el papel, este Tengi. No, porque algunas veces cuando te metes ahí en foros y tal de doblaje, que de vez en cuando no tengo nada que hacer y me meto y tal, y es como... Como que hay veces que tienes la sensación de que tú haces eso porque trabajas ahí, ¿no? Como que lo tienes más a mano. No, señores. O sea, yo paso el proceso de casting. Claro, no es coger un papel y decir, a ver, ¿quién puede ser? ¿Paqui Orcajo? De hecho, sí, normalmente decide el director, ¿no? Que la propuesta de actores la decide el director o directora siempre. Si me toca a mí hacerlo, solo me doy a mí misma un personaje que creo que me va, si no, ¿no? Para eso soy muy profesional. ¿Y el cliente tiene esa potestad de, si el director dice, me invento, pues mira, quiero a Claudio y a Paqui, el cliente puede decir, yo no los quiero? Puede haber esa... Y quién, claro, el director es el director, pero es que el cliente, ¿quién manda en ese rifirrafe o...? El cliente. Siempre el cliente, el que paga, ¿no? El que cliente. Paga, claro. La pasta al final, ¿no? Sí, es el cliente. Y puede ser que hagas un live casting, o sea, el live casting es el director el que elige, ¿no? O sea, para el personaje de Deacon St. John fueron 4 actores, entre ellos Claudio, que fue el que se quedó con el personaje. Pero sus 4 propuestas de actores fueron parte del director. Si al cliente esos 4 actores no le hubieran gustado, ninguno, hubiéramos tenido que hacer otro live casting con otros 4 actores. Claro, no. O sea, como que... es lo que decimos, es que es complicado, es que todo el proceso que lleva detrás es... Lo has dicho, un año y medio, hace año y medio, ¿no? Año y medio has dicho, exacto. Año y medio, sí. De hecho, pero hay veces que dices, ay, qué guay que el cliente haya estado de acuerdo conmigo, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, con Deacon St. John, todos enseguida pensamos, Claudio, ¿sabes? Es que se parece. Porque todo, le va. Y con Tsushima me pasó lo mismo. Yo cuando, en Tsushima sí que tuve más opción a proponer, y cuando yo vi a Jin Sakai, y yo dije, es que es Juan Navarro, es que esto no lo puedo hacer nadie. Sí lo pueden hacer más gente. Sí, ¿no? Lo pueden hacer más actores, pero yo vi el personaje y dije, este es Juan, y al final se quedaron con Juan, y yo me alegro muchísimo. Que es Kratos en todos los juegos, menos en el último, ¿no? Que es Kratos joven. Uh-huh. Sí, correcto. Que es, mira, Kratos joven. Ya que has sacado el tema de Ghost of Tsushima, pues siendo un juego también muy, muy actual, y de hecho aquí yo me lo jugué de pe a pa y me encantó, o sea, el juego es espectacular, visualmente, y muy chulo. Visualmente es espectacular. Es precioso, el juego es muy chulo. ¿Cómo ha sido tu experiencia esa de directora? Bueno, habéis dicho que es dos directoras o dos directores, pero bueno. Sí, fue en Rodri Martín. Yo estaba por las mañanas y Rodri Martín estaba por las tardes. Porque fueron muchas, no tantas como Days Gone, pero fueron muchísimas horas también. Sí, porque el juego tiene muchísimo, muchísimo diálogo y tiene mucha tralla. ¿Cómo ha sido tu experiencia como directora de decir, bueno, ha sido divertido, tan pesado como, bueno, pesado, tan loco como quizá Days Gone, o has podido disfrutar bien? Pues yo cuando dirijo voy con mucho cuidado. Porque no tengo tanta experiencia dirigiendo. Es verdad que he dirigido mucho, pero cuando es un proyecto así como muy gordo, te da como, ¿sabes?, como más vértigo. Es decir, ay, madre mía, por favor, que salga todo bien, ¿no? Y siempre pues dirijo con mucho cuidado. Y si me toca a mí proponer a los actores protagonistas, elijo gente que sé que no le voy a tener que decir nada. No sé si me explico. Que vas a tirar hecho con profesionales. Sí, sí, correcto. Claro. O sea, a lo mejor sí que es verdad que para personajes los malditos, que son los que llamamos, que son las voces random que aparecen por ahí... ¿Los sí, malditos? Sí, en doblaje se llaman malditos. ¿Eso es como hacer ambientes o no es lo mismo? Es como, sí, ambientes o la camarera 8 o la recepcionista 4 o, ¿sabes? Sí, sí, sí. O el portero que te dice buenas noches cuando te abre la puerta. De broma pues, decimos personaje relleno número 1, de relleno número 2. Pues en doblaje se llaman malditos. El nombre mola un montón, es una putada, sí, ¿no? Pero sí, el nombre sí mola. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer unos malditos. Voy unos a hacer un maldito. Sí, y eres eso, eres la chica 4, el árbol 5 y la pera 8, ¿sabes? A ver, pelusa 4, por favor. Sí, sí. Y entonces, cuando se hizo la propuesta de casting para pues, creo que el casting fue para Jin Sakai, para Shimura, para Ryuso, para Yuna, para Yuriko, y me queda por ahí alguno, para Norio también fue, y creo que alguno más me he dejado. Ah, Ishikawa. Yo todas las propuestas que hice sabía que era gente que, sabes, que lo iba a pillar a la primera y que con solo ver el dibujo y la descripción del personaje lo iba a tener, ¿sabes? Y es verdad que con Tsushima tuvimos también muchísima información. Yo creo que cada vez, según la importancia que tenga el proyecto, cada vez el cliente se implica más y te manda mucha más información. O sea que se dan cuenta que es una cosa muy valiosa y un valor añadido al producto, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha dado pena con Tsushima porque al ser mundo japo y estar también en japonés, pues yo creo que mucha gente habrá jugado en japonés. Que es el oficial, ¿no? De cuando dicen, es que me gusta más jugarlo en el idioma original. Pues el idioma pues original creo, era el inglés, ¿no? Claro, claro, creo que el original era el inglés en este sí, caso. Sí, lo dijo en su Twitter Juan Navarro, contestando sí a un tuitero que decía eso, que estaba muy bien la versión en castellano, pero que le gustaba la original. Y le preguntó, ¿cuál es la original para ti? Dijo, hombre, la japonesa. Y dijo Juan Navarro después, ¿no? Es la inglesa. Cacajos americanos. Si los japoneses lo dijeron en la cara, ¿sabes? Los japoneses lo dijeron, vaya pedazo de juego que habéis sacado, lo peor es que no es nuestro, cabrones. Sí, sí, ha sido así. O sea, pues mira, para Tsushima nos mandaron hasta el casting que hicieron los actores originales. O sea, los que le pusieron la voz en inglés, ¿no? Y fue muy chulo, porque además nos mandaron lo que ha dicho Clau antes, que es que como es una palabra en inglés, el que lo de captar, ¿no? La boca y que luego se amolda. Motion capture. Sí. Y veías como los actores iban moviendo, lleno de cables por todos lados, con un croma detrás y fue muy guay, fue muy guay. Nos mandaron hasta eso y dije, mira qué chulo. Sí que es verdad que claro, que en este juego en concreto, el juego en japonés quizá te mete un pelín más en todo lo que es quizá lo más puritano o lo que le gusta más el versión original, pero que para nada hay que desmerecer este doblaje porque la verdad es que está muy guay. Además, el equipo de traducción se lo curró muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque tenía que tener un tono de un siglo determinado donde pasó la historia, ¿sabes? Y el equipo de traducción hizo un trabajo para mí excelente y maravilloso, que cuando me tocaba a mí ajustar, yo ajustaba, porque también me ajusté el gran parte del juego, como el 80%, luego lo volví a pedir que lo revisaran por si yo había quitado algo que no tenía que haber quitado, ¿sabes? O haber cambiado una palabra que a lo mejor no tendría que haber cambiado, porque era un tono... era un tono muy concreto, ¿no? Un lenguaje muy concreto en traducción. Claro. Y a mí la traducción me gustó muchísimo, muchísimo. O sea, se lo curraron ahí también. Sí, sí, no, además que... Y que el juego en sí es un juego que, aunque sea un juego de acción o en sigilo y demás, esos toques tan japoneses, aunque haya sido un estudio americano el que lo ha hecho, pero esos toques tan de hacer haikus a mitad de la pelea, bueno, a mitad de la pelea, me cargo unos bichos y ahora me voy a hacer un haiku, sí, o ahora me meto en los baños termales, ¿verdad? No sé qué, esos elementos tan japoneses, yo creo que, ya te digo, yo lo analicé aquí en el programa, yo lo dije, digo, a mí me está gustando muchísimo y no me descartaría para nada que lo nominara candidato de Juego del Año, y realmente ha salido como candidato también de Juego del Año, de momento no, de hecho creo que soy, o más, no, el jueves creo que el es cuando... Sí, sí, cuando sale Cyberpunk. Cuando saldrá. Vaya, yo creo que con Last of Us no tenemos nada que hacer. A ver, está complicado. Bueno, yo lo hablo como si fuera mío el juego, que a mí que me da igual, pero... No, pero es verdad, tiene pinta que no, porque se le esperaba hace muchísimo tiempo también de Last of Us 2 y ha tenido también una repercusión increíble el juego. Sí. Y es una putada, porque si Tsushima sale enero de 2021, bueno, sí. Candidato a todo, el mejor juego del año, el tal... ¿Qué pasa? Que sale después de The Last of Us 2 y lo eclipsa bastante, un juego que para mí es... Vamos, de lo mejor del año, pero con diferencia, ¿eh? Ya digo, yo que he jugado los dos, a mí es que me han encantado, pero si tuviese que escoger, y ya lo comenté en el otro programa, yo me quedaría con Tsushima porque, hostia, tiene ese algo que hacía mucho que no disfrutaba, sobre todo el componente visual que también... Joder, que visualmente es una pasada, yo es que veía las cinemáticas y yo me quedaba tontada y veía partes del gameplay, ¿sabes? Y del in-game y decía, madre mía, qué bonito todo, ¿sabes? O sea, visualmente es una pasada, visualmente. Y gestitos como eso que te metes entre la hierba y acariciando en la hierba. No, la verdad es que es un juego de deleitarse tanto sonora como visualmente, sin duda. Sí, sí. Está muy, muy, muy chulo. Yo quedé muy, muy contenta con cómo quedó el doblaje, ¿no? En general. Y fue también un doblaje complicado, ¿eh? Porque también fueron muchas horas y mucho desorden y luego había mucho japonés y ¿sabes? Y mucha claro. Japonesa por ahí y no sabías, no te indicaban si la japonesa de la primera línea era la japonesa de la línea 5, ¿sabes? Y era como, me suena la voz, pero es la misma, es diferente, o sea, yo creo... Claro, porque para nosotros se parecen un montón, claro, todos los japoneses. Para nosotros son prácticamente iguales. Tú no lo ves, cuando tú doblas las cinemáticas, sí estás viendo al muñeco, ¿no? Pero cuando son personajes random, japonesa 5. Y dice, la japonesa 5 me suena que es la japonesa 8. ¿Y qué hago? ¿Pongo la misma actriz? ¿No pongo la misma actriz? ¿La diferencio? Luego no sé lo que se verá en el juego, ¿sabes? Porque si toda es toda la parte in-game, tú no la ves hasta que luego te compras el juego y juegas. Claro, eso es lo que quería preguntar. Y porque te han dicho que es japonés, que si no, a lo mejor te crees que es chino. Eso. Claro, eso te quería preguntar justo, mira, me lo has quitado la boca, una vez has acabado ya todo el trabajo, claro, yo pensaba, ¿no tenéis una preview o alguna cosa? No, o sea, tú envías todo el trabajo y ya, sí. Hasta que no salga el producto de venta al público, tú ya no vuelves a saber nada de ese producto, de ese trabajo. Nada, hasta que no sale a la venta, tú ya no sabes nada. Oye, Paqui, una pregunta, o sea, como esta parte in-game no la podéis ver y los videojuegos es un poquito más raro que el cine, que el producto final, pues tenéis más dudas, ¿no te pica la curiosidad de jugar estos juegos para ver cómo queda, cómo se te oye o cómo se oyen en general? No. Esa es la respuesta. Claro. Cuando tienes la larga, no. Gracias por pasarte, Paqui. No, pero ¿sabes qué pasa? O sea, sí que, por ejemplo, con Tsushima... Me metí en YouTube cuando salió, a los 2-3 días de salir el juego, me metí en YouTube, puse cinemáticas castellano Tsushima, y ya hay alguien que ha recopilado todas las horas de cinemática del juego y te las sube seguidas. Y entonces, eso sí que lo veo, por ejemplo, ¿sabes? Eso sí que lo veo, ya todo mezclado, ya todo con las voces empastadas. Claro, ya... como si fuera una peli. Claro, como si fuera una peli. Pero la parte del in-game no. ¿Y tienes curiosidad? Pues a lo mejor curiosidad sí que tengo, pero mira, no tengo Play, o sea, yo no tengo... Tú me das un mando de Play y te digo, ¿y qué hago con esto? ¿Sabes? O sea, es que no tengo ni idea de cómo se podría empezar a jugar y qué hay que hacer y tal. No soy yo jugona, lo siento, chicos. Es que eso es algo que yo siempre lo he pensado... Cuando pasa una cosa de estilo de gente que no ha jugado a videojuegos o que no, tú te dedicas a ello, es tu vida, pero en la otra parte, en el backstage, digamos. Claro. Pero yo pienso en darle un mando igual a una persona que no ha jugado a videojuegos y toma, juega a Days Gone o juega a Tsushima. Claro, es que no es un juego fáciles, las mecánicas que tienen son mecánicas de, para gente que jugamos a videojuegos habitualmente es medianamente fácil jugarlo, dominarlo no tanto, pero jugarlo sí, pero una persona que no ha jugado nunca es que es imposible. Es, vamos, yo te diría que no, y además no tengo paciencia y a mí me matarían enseguida si es, ¿no? Porque cuando, o sea, te matan y pierdes, ¿no? Y tienes que volver a empezar, o como es que yo no, bueno, tienes punto de control y demás. No, pero por eso, de ahí que, por ejemplo, tuviese tanto éxito en su momento la Wii, porque claro, eran juegos súper sencillos para toda la familia, y de aquí que el boom de lo que hablábamos de la famosa Wii. Claro, tú coges estos juegos, como lo que tú dices, que has trabajado, porque claro, son juegos ya para gente hardcore, para gente que está metida en el mundo, y es normal, es normal. Tú te coges ahora mismo y te enchufas un Red Dead Redemption y a nosotros que dices, hostia, que hay mil cosas, pues imagínate a alguien que no sea muy ducho en el mundo de los videojuegos, pues es que directamente dices, esto te lo coloca bajo la axila, o sea, fuera. Claro, o sea, es que ni idea, pero ni idea de nada. Sí, pero lo bueno es que hay juegos de todo, o sea, que siempre, si alguna vez te pica, por ejemplo, los que comúnmente se llaman pelijuegos, ¿no? Porque, por ejemplo, eso me gustaría saber tu opinión. O sea, no sé si conoces el tipo de juegos, comúnmente se les llama pelijuegos, pero son juegos en los que tú prácticamente solo tienes que pulsar botones en el mando en un momento muy concreto para decir por qué lado va a ir la historia, pero tú básicamente estás viendo una peli y eliges cómo va a ir la historia y depende el final de lo que tú haces. Sí, nosotros hicimos un videojuego el año pasado, ¿fue el año pasado? Pues que no me acuerdo si fue el año pasado, en el 2018. Se llamaba Erika. No sé si os suena. ¿Cómo, cómo? Erika. Hostia, pues no. Y era, claro, y era, vale. Era un juego de esos, ¿no? Que tú decidías por dónde iba la historia. Vale, pero el juego Erika es en personajes reales, ¿no? El juego Vale. Era personaje real. Vale, sí, bueno, nosotros supongo que Reddit te tirabas más para tipo Quantic Dream, ¿no? Tipo un Beyond, un Detroit, ¿no? Heavy así, Rain. ¿No? Sí, Heavy Rain. Al final todos son Heavy Rain. Sí. Qué buenos recuerdos de ese juego también. ¿También trabajaste en el juego? Sí. Sí, sí. Pues exactamente es eso, Heavy Rain, lo que hablaba Redditch. Ah, sí. Vale. No, pero además son del origami. Juegos, tal cual, exacto. Y además esos son juegos que vosotros es que sois, por así decirlo... Perfectos. Claro, el 60 o 70% son las voces. O sea, es que si no hay un buen trabajo detrás de doblaje, de es que ya te digo, es una película. Entonces, mira, para ese videojuego en concreto, querían gente famosa. Yo en parte lo entiendo, porque por ejemplo en Estados Unidos evidentemente existe el doblaje, porque en la animación existe el doblaje. Pero claro, ¿quién hace esa animación? Los actores, ¿no? Entonces los actores allí son famosos. Entonces, eso si lo trasladamos a España, no es así, porque nosotros tenemos, o sea, está el actor de doblaje, que es el que se dedica al doblaje, luego está el actor de imagen, que se dedica a la imagen. Entonces, cuando piden Star Talents, ellos se refieren a que sean actores de imagen, ¿vale? Pues para lo que decía Claudio, ¿no? Un poco de marketing luego al final cuando sale el juego. Y entonces era como, joder, es un juego complicado porque, como decimos nosotros, tiene mucho diálogo y era como, ¿a quién cogemos para este juego? Que sea lo bastante famoso, entre comillas, pero que tenga nociones de doblaje. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, para el prota, que al final lo hizo Luis Bajo, querían a Miguel Ángel Silvestre. Porque mira, era... ese es el Duque, ¿no? Te juro que lo estaba pensando. Claro, digo no llamarían a este porque no sabe... A ver, el chaval es tal, pero no sabe, ¿no? El, sí. Claro, sí. Era la época en que estaba Sintetas en el Paraíso, entonces pegó un Miguel Ángel Silvestre. Pero es que hablan todos los papeles igual. Pues le querían porque decían, bueno, pues a lo mejor puede ayudar, ¿no? A que luego el juego se venda más, o yo, no lo sé, ¿no? Querían a Miguel Ángel Silvestre. Al final no pudo hacerlo y nos hicieron caso y cogieron a Luis Bajo, que a mí me parece un actor maravilloso donde los haya y que es un personaje maravilloso. Entonces, como tuvimos que tener un ten con ten ahí, pues al final el asesino del origami lo hizo Tito Valverde. Sí, correcto, sí. Pero porque él era actor de doblaje también, o sea, él había empezado en el doblaje también, o sea, él no le era extraño el mundillo. Y la niña la hizo Michelle Jenner, de la familia de los Jenner de toda la vida. Sí, Miguel Ángel Jenner, ¿no? ¿Era? No. Era y es, coño, ¿no? Es claro. Miguel Ángel, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, el padre y el hijo también. Bueno, Samuel L. Jackson es el padre. Sí, claro. Entonces, bueno, tuvimos ahí ese de lo suficientemente famoso como para que la gente los reconozca, pero que además saben saben doblar, ¿no? Y luego el resto fueron actores de doblaje y quedó muy chulo, la verdad. Quedó muy chulo. A mí me gustó mucho ese juego, hacerlo, ¿no? participar en ese juego me gustó mucho. Es como, por ejemplo, ahora que has dicho eso, me viene a la mente el que lo he jugado hace poco, el juego Beyond Two Souls, que es que claro, ellos en lo que es americano, o sea, el juego, cogieron a Ellen Page o Elliot Page, que ahora se ha cambiado el nombre. Bueno, vaya que tiene. Bueno, cogieron, en ese momento era Ellen Page, que era la protagonista, uh-huh. y cogieron a Willem Dafoe. Claro, eso que decimos. Luego ahora ponte a buscar tú, que también el doblaje no estaba mal del todo, está bastante potente, y ponte tú eso, a coger gente, lo mismo, de que doble a Ellen Page, doble a Willem Dafoe. Claro, ellos simplemente, entre comillas, actúan y ya está, porque las voces son suyas. En el esto original no, nadie les dobla a ellos. Son en inglés, son sus voces y pa'lante. Pero claro, claro, a la hora de... Claro, porque en realidad ellos están creando el origen, o sea, ellos están creando al personaje, porque siempre que tú haces el original, estás creando al personaje. No sé si me explico, ¿no? Sí, o sea, lo que claro, hablamos con Claudio, que no decía existe, que tenía esa libertad para poder hacer claro, el personaje. Claro, cuando no existe nada y el personaje le tienes que poner tú la voz, pero lo creas desde el principio. Tú estás creando el personaje en consenso con lo que quiere el cliente y con el director, pero al final le das como tu toque. Cuando ya tienes una referencia, tanto auditiva o visual, tú ya no creas nada porque ya está creado. Lo que haces es, a través de la voz, intentar que todo encaje, ¿no? Y entonces, cuando nosotros creamos el personaje, pues claro, es lo estás creando tú. Hace poco hicimos una cosita muy pequeñita, creo que va a ser para Android, creo, que se llama Suki Plan B, de una desarrolladora española, y hemos creado los personajes desde el principio, ¿sabes? Entonces eso mola porque no tienes tiempo, porque puedes jugar mucho más, porque nosotros luego estamos muy limitados con tiempo. O sea, no podemos hacer lo que nos dé la gana, porque tenemos una boca, si es visual es una boca donde tener que encajar todo lo que tenemos que decir, o si es en audio tenemos una onda donde no nos podemos pasar mucho de tiempo. Claro, justamente que has dicho eso de la onda, te quería preguntar, a veces vamos a hablar, tampoco que queremos hacer mucha sangre, pero vamos a hablar también un poquito de hay doblajes que pues por motivos X o Z no salen tan bien como uno esperaría. Y no veces, la metas en un lío. No voy a meter en un lío, no. Pero me refiero que claro, a veces nos ocurre que desde el punto de vista del espectador o del jugador, como no conocemos el proceso, a veces sorprende cuando dices, ostras, hay unas desincronizaciones labiales brutales en algunos juegos, de decir, hostia, es que está hablando y la voz entra a los dos segundos, ¿sabes? Que dices, hostia, o al revés, deja de hablar y pum, la voz sigue hablando. Entonces, claro, a veces pues sorprende desde el punto de vista cuando no conoces bien el tema, pero claro, cuando ya te explicas que lo de la onda, que casi trabajáis a ciegas y demás, pues ya se entiende un poquito más de por qué así. Pero claro, la pregunta es, supongo también todo esto tiene un proceso de revisión, ¿no? Entiendo. Sí, o sea, me refiero, siempre hay un proceso de QC antes de que salga del estudio, ¿no? De Quality Check, donde chequeamos todo el audio que se va a mandar al cliente para verificar que todo es correcto. Pero una vez que ya que lo tiene el cliente, nosotros ya no sabemos nada más. Por ejemplo, tú haces una cinemática, tú estás doblando una cinemática en un videojuego, ¿no? Pero tú esa cinemática no la mezclas. Tú envías las pistas de los actores involucrados en esa cinemática y luego es la desarrolladora la que mezcla eso. Entonces, a lo mejor la desarrolladora hace algo que tú no hubieras hecho. Vale, o sea que en este punto vosotros estáis también un poco vendidos, entonces. Claro, no sois vosotros quien o vosotras quienes juntáis, sino eso ya lo hace el estudio en sí. Claro. O sea, tú para esa cinemática lo que haces es mandarle las pistas de los actores encajados en lo que sería la cinemática, pero por pistas separadas. Una cinemática, si hay cinco actores, le mandas cinco pistas de audio. Y luego son ellos los que se encargan de mezclar y de toda la movida. Entonces, eso ya no depende tampoco de nosotros. O sea que lo que estamos viendo en cosas como, pues eso, Days Gone, Tsushima, es casi un milagro que salga tan bien, ¿no? Porque pasa luego por un montón de manos. Claro, sí, pasa por muchísimas manos, pero si tú ya lo envías bien, muy mal lo tiene que hacer la otra persona para mezclarlo mal, no sé si me explico. Por ejemplo, cuando dices lo de desincronización, no creo que esté desincronizado en el momento que se estaba doblando, ¿sabes? A no ser que lo haga gente amateur, yo no lo sé, ahí circula un videojuego por ahí que es de piratas, o no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No queremos decir nada. El de los piratas, sí, grande, sí, sí, está muy bien. Y luego hubo uno, no sé si el año pasado o algo así, que... Control. Que, Control. Control, ¿verdad? Que, sí. Bueno, pues... Control... bueno. Pues, no, a ver, hay que decirlo, no es un doblaje malo, así, lo siento por a ver, como así... No, más que malo es no profesional, parece de... Sí, es un doblaje que yo... Analizando el juego, lo digo desde sin querer hacer sangre ni mucho menos, pero yo lo comentaba, es un juego que, o sea, un doblaje, y el juego a mí me gustó mucho, es un juego muy divertido. El doblaje en inglés ya no es del todo para sacarse el sombrero, como por ejemplo un Red Dead Redemption, que eso sí que es que está los acentos... Y ojo, que es de Remedy, ¿eh? Sí, sí, por eso, que ellos, por ejemplo, Paqui, hicieron una serie de juegos llamada Max Payne, que el doblaje para mí es de los mejorcitos que han hecho, pero muy, muy bueno, y unos actores que ahora mismo no sabría decirte, pero la voz de Max Payne 1 es espectacular, o sea, que no es que sean tampoco amateurs en este campo, uh-huh. Pero yo no sé qué pasó con Control, que ya el doblaje en inglés es regulero, o sea, no está mal, pero bueno, tampoco es para tirar cohetes. Pero lamentablemente el doblaje en español, la chica que han cogido de actriz de doblaje, la que lleva a la protagonista, sí. Lamentablemente te saca del juego. Es que te saca del juego porque es que chirría por todas partes. Y según qué personajes también. Hay algunos que vale, se salvan, pero la mayoría de personajes, y más ella, que es la que habla todo el rato, te sacan del juego. Por tonos, porque no la frase que dice no la tiene que decir bien, y hay muchas cosas, y lamentablemente pues te ves obligado, yo lo dije, a jugar en inglés, porque es que el juego lamentablemente no está bien doblado. Pues fíjate que esa actriz yo la veo a Paqui Orcajo en ese... Sí, no, te no, podrías dar el papel. Te lo juro, podrías dar el papel. Pobrecita, sí. La chica, ¿no? No, no, pero ya no me refiero al doblaje con respecto a lo que han hecho en castellano, sino tú ves la imagen de la protagonista... Y es que, no sé, yo siempre lo he pensado, digo, encaja en Paqui, sí, este podría ser. Personaje. Sí, sí, no, además la voz es una voz joven, una voz que no que podría dar con la tuya. Pero digo, no me meto tampoco con la chica, a lo mejor también las direcciones, el motivo es que hay muchos factores que influyen y la chica a lo mejor lo hizo lo mejor que pudo, pero... Normalmente siempre el factor que más incluye es el económico, ¿sabes? Por parte del cliente, ¿no? Es decir, pues en vez de gastarme X, si me puedo gastar menos, pues... Pues voy a ver, ¿no? No lo sé. Es que no tengo ni idea. Me pasaron un par de escenas o tres de ese videojuego cuando salió y dije, madre mía, de mi vida, mi corazón, pero yo qué sé, ¿sabes? No sé. Bueno, pues se hizo, está hecho y ya está. Si tenéis la opción de jugar en otro idioma, pues... O arrancar los oídos también. O arrancar los oídos. No, y es triste porque es un juego muy divertido, digo, y es un juego guay, de acción, de hostia, que te engancha, pero lamentablemente, pues eso, ese trabajo audiovisual, bueno, perdón, mejor dicho, ese trabajo de doblaje, pues a mí, en mi caso personal, quizás es que soy muy quisquilloso, pero es que a mí me sacaba del juego es el doblaje. Dije, es que voy a ponerlo en inglés, no porque es que sea... No, es que simplemente es que no puedo escucharlo en español porque hombre, no... Hombre, el mejor es el barrendero, al principio. Sí, con una voz de ruso, desde madre que... Madre mía, bendito. Claro, pero eso es lo que os decía yo al principio, que es cuando tú notas el doblaje es porque está mal. Porque está mal o porque hay algo que no funciona. Porque el doblaje tiene que pasar desapercibido, porque tú lo que estás viendo es una imagen, o sea, el cine es visual. Entonces, en cuanto tú dices, ay, ¿qué pasa? Algo me está distrayendo el doblaje, ¿sabes? Es porque hay algo que no está bien encajado, porque el doblaje tendría que pasar desapercibido, es, o sea, un elemento más, ¿no? De algo que estás viendo. Entonces, claro, cuando tú te fijas en el doblaje es porque algo falla. Sí, lo suyo es que el truco no se note, ¿no? Porque son cansinos, claro. Sí. Yo, por ejemplo, cuando salió SOCOM, que yo no me acuerdo de qué año es. Sí, es antiguo, ¿eh? Mira, el SOCOM 2 y SOCOM 3, que lo estoy viendo, 2002. Flipas, ¿eh? Pues en SOCOM yo echaba unas charlas, pero de veces de decir, no sé lo que estoy diciendo, ¿sabes? Del manga de militar, ¿esto, ¿no? ¿Esto qué es? Claro, era como... Pero, o sea, eran archivos de... O sea, una línea... O sea, nosotros decimos archivos, pero que tenía a lo mejor un archivo, yo qué sé, como 20 líneas dentro de un archivo. Madre mía. Yo ya no sé qué estoy diciendo. Entonces, tengo un amigo que por aquel entonces era muy jugón y me dice, ¡buah, tío, estoy flipado ahora con un videojuego y tal! Y dice, lo que pasa es que dice, tío, le tengo que apagar el sonido. Y dice, porque hay una tía que no para de hablar y que me pone la cabeza como un bombo. Y le digo, soy yo, Cari. Escúchame, y dice, tía, qué pesada eres. Digo, bueno, sí, a ver, pues era todo lo que tenía que decir. Una tía que no paraba de darte instrucciones todo el rato, pero además No paraba de rajar la tía. Me imagino, hay que probarlo, Mónica, hay que probarlo eso. Me imagino a tu amigo en plan, y es que ni matando gente me dejas tranquilo, hombre. O sea, es que... como, ¡cállate! Bueno, tranquila, Paqui, que hay un actor que tiene, o actora, no sé si era actor o actriz, pero que con una sola palabra consiguió aborrecer a miles de personas, o sea que tampoco... ¿Por? El famoso Navi de Zelda. Ah, vale. Hey, listen. Link, bueno, Link. Hey, listen. Dios mío de mi vida. Sí, bueno, ¿Por? Un hada que te acompañaba y todo el juego, todo el rato, cada 2x3 te saltaba hey, listen, y empezaba un cuadro de texto, pero que había escuchado el hey, listen 1,000,000,000 de veces durante el juego, entonces ya no querías escuchar más. Según lo escuchabas, salías corriendo a ver si no te pillaba. Tú escuchas a esa persona de verdad en el mundo real y estás corriendo. Que a veces, pues eso, lo tenemos como secundario y yo creo que cada vez se va dando más importancia porque ahora y... desde hace un tiempo, canales como, por ejemplo, H, que es conocido mío, bueno, de aquí le mando un saludo, Héctor, que también está metido mucho en el mundo del doblaje, y ha empezado y varios otros canales a sacar temas del doblaje, cosa que antes no estaba quizá tan en boca de todos. Es curioso que ha tenido como este auge de los actores de doblaje, actrices de doblaje, de algo que, bueno, ya 1,000 años haciéndose, pero ahora, no sé si gracias, pues eso, YouTube y un poco los fandom y el redoblar y hacer el cachondeo, pues, ostras, parece que la gente empieza a tener más interés quizá ahora por el doblaje. No sé si tú desde dentro lo notas así o quizá no tanto. No sé, bueno, yo en el mundo del videojuego sí que quizá estoy un poco... soy más famosa, entre comillas, ¿no? Porque yo tengo 25 años trabajando en esto y sí que la gente, pues, la gente que es jugona o que estaba en el medio, sí que estoy ahí como más posicionada. Pero luego fuera en el mundo de lo que es el doblaje en sí, ¿no? No soy tan posicionada, por ejemplo, como Claudio. Por ejemplo, Claudio es un top, ¿sabes? En el doblaje. O sea, Claudio tiene actores asignados a su voz y es muy raro que... si, por ejemplo, tiene Ben Affleck hace una peli, es raro que cojan a otra persona y que no cojan a Claudio, ¿no? Porque es como que es el que lo dobla. Pero, no sé, yo esto de que está como más de moda, yo creo que no. ¿Sí? ¿Tenéis esa sensación de que está de moda? En el mundo del videojuego sí, ¿eh? En el mundo del videojuego creo que sí. Yo realmente sí que veo cada vez más gente que intenta... por eso los canales de YouTube, dedicarse a esto, como H, como Ormoti también, que veo también de vez en cuando. Cora, por ejemplo, en sus doblajes. Cora sale en el último take, habló con Claudio, no me acuerdo dónde lo escuché, hace, yo qué sé, 2 meses o 3 meses, no me acuerdo. Y hablaba de, bueno, el doblaje en Valencia, que es otra cosa, allí son más mercenarios y tal, pero sí que es verdad que hay a nuestro modo de ver, mucha más gente que se dedica también por el tema de YouTube. Hacer un vídeo de cachondeo, ponerle tu voz e intentar hacer que la gente se ría, pues al final es doblaje a nivel basiquísimo, amateur, pero yo creo que si mucha gente intenta hacerlo, prueba con esto y luego intenta dedicarse de verdad a ello. Pues bienvenidos sean todos. Sí, no. Hombre, yo de cine no sé, pero en el mundo de los videojuegos, las producciones de videojuegos cada vez son más grandes, muchas tienden más a ser más cinematográficas, con lo cual cada vez es un punto que se valora más. Dice la Kojima. No, pero el mercado es tan grande y se intenta localizar y cada vez la localización es más importante. Entonces, que va más allá, o sea, es tan importante los actores de doblaje como la localización como tal, porque hay muchos juegos que se ve que realmente se adaptan, ya no es una traducción simple. Simplemente. Entonces, los videojuegos ahora son producciones tan sumamente bestias que cualquier mínimo detalle es importante, ¿no? Sí. Y yo sí que veo que en los últimos años este es uno de los aspectos que más se le ha dado importancia. Sí. Y empezando por la traducción y el estilo del juego, ¿sabes? Eso es lo fundamental. Luego es verdad que pasa por el director que lo ajusta y lo adapta un poquillo, ¿no? Al tiempo que tenemos y a la boca que tenemos, pero... Lo fundamental, el inicio es una buena traducción. Se hizo con Days Gone, por ejemplo, y con Tsushima, por ejemplo, os lo he dicho antes, ¿no? La traducción que se hizo creo que fue maravillosa. Era del estilo de lo que requería el juego. Hombre, se nota cuando un juego tiene mimo, lo han mimado y le han dado un pulido en todos los aspectos. A nivel gráfico, de historia y demás. Pero cuando es redondo en todos los sentidos, se nota. Y en el doblaje, claro, se nota mucho, muchísimo. O sea, tú escuchas un juego como eso, como Control, por ejemplo, Y yo tengo un montón de amigos que lo han jugado y lo primero que me han dicho, oye, pero esto qué mierda es. O sea, todo es el coña, mundo. ¿No? Sí, sí. Bueno, de hecho. Todo el mundo me dice, el juego está muy bien. Existe un grupo de, sobre todo de PlayStation 4, que salió el juego gratis, ¿no? Moniki, hace unos meses, creo que fue. Hace un par de caras en el PlayStation Now, sí, que cuando fui a cogerlo yo. Ya se había acabado, ¿no? Se había acabado. Y lo primero que dice la gente, joder, el control está muy bien, pero madre mía, el doblaje, madre mía, la gente que lo ha hecho, digo, hasta la gente que no tiene el oído acostumbrado, directamente lo escucha y dice, lo rechaza. Y eso al final es pasta, porque eso son ventas. Si pierdes ventas, el boca a boca hace mucho daño. Que de hecho nos pasó a Sir Chal y a mí que pensábamos que era broma. Cuando escuchamos, no es broma. Nos lo pasamos en plan de, oye, esto es de cachondeo. Y pensábamos que lo habían hecho de doblaje de pues eso, una parodia, alguien haciendo pero que está mal hecho, está mal hecho a posta, ¿no? Incluso. Sí, sí, que lo habíamos pensado en plan de, hostia, mira qué cabrón. Que es el de verdad. Hombre, que es el doblaje del ruso. Yo cuando escuché al ruso dije, vale. La chica puede ser que lo ha doblado así un poco tal, pero no, el ruso está hecho de cachondeo, se nota y tal. Y luego cuando vemos que el juego es así, digo, hostias, que no era cachondeo, que está doblado así. Sí, pues el ruso en original también da cosica, ¿eh? El ruso en original también da grimilla. No, oye, a lo mejor quieren hacer un juego cómico realmente. Y sale bien, pues es que no tengo ni idea, pero mira, se habla del juego. ¿Ves? Sí, eso sí. Y aunque sea por curiosidad, decir, voy a comprármelo, a ver. Sí, no, ya te digo, y como juego es un juego muy divertido, y al margen del tema sonoro, es un juego muy, muy divertido, con una acción bestial, y la verdad es que a mí, yo lo jugué, y yo pensaba que me lo pasaría rápido, y hostia, y me tiré mis horas jugándolo, me lo pasé al 100%, y yo lo disfruté como un enano. Pero es curioso, pues eso, que un juego de una compañía tan fuerte como... Y que sobre todo, que tienen su haber doblajes muy buenos, me remito de nuevo a Max Payne 1 o Max Payne 2, por ejemplo. Juan Carlos Lozano, perdón, es el actor de doblaje del primer Max Payne. Y el segundo, claro, yo no sé quién es el actor de doblaje, pero yo lo recordaré siempre con la voz de George Stobar en Broken Sword, por ejemplo, que no me acuerdo ahora quién es el actor de doblaje, que me encanta. O sea, son doblajes muy buenos. Y ves Control, que es de un juego hace un año. Lo oyes, y ni Control ni hostias, o sea... Yo es pues que sí. Cuando escuché eso, os juro que... Porque lo escuché, digo, espérate, no puede ser. Y no sé si lo sabes, Paqui, pero nosotros hemos hecho algunos programas que han sido como radiofónicos, que hemos hecho... Vergüenza ajena, por Dios. Y claro. No busques eso, Paqui, por favor. Pero es que lo he escuchado y digo, oye, pues yo no veo tanta diferencia. Nosotros ni puta idea del tema, o sea... Para que veas yo flipaba. Nosotros nos venimos tan arriba que hicimos como una especie de guerra de la guerra de los mundos. Un ¿vale? serial de tres años. Un serial de tres años del mundo de Halloween y nos lo pasamos teta grabando. Ahora, la mejor frase que nos define fue de un comentario de un compañero, bueno, un compañero de un oyente, que dice, parece que han ido el Torete, el Vaquilla y el otro a doblar. Es que eso es súper importante en el tono del juego, porque a ti como actriz te coloca en un sitio diferente, ¿no? Para mí no fue lo mismo hacer a Sarah Irene que hacer a Yuna, porque incluso siendo dos mujeres con carácter, ¿sabes? Y dos mujeres empoderadas, potentes y tal, es que no tenía nada que ver, porque una era de actual, y apocalíptica y científica, y la tía enamorada de Deacon, porque al final yo creo que Deacon es una historia de amor. Sí. Pero en la época actual, una tía con estudios, una tía con carácter, que era Yuna, que venía del siglo XIV, ¿sabes? Que son japos además, que tienen otra manera de relacionarse con la gente, muestran mucho menos sus sentimientos, son mucho más secos. A mí al principio me daba miedo que quedara como muy plano, ¿no? El doblaje al principio, ¿no? Y decía, hostia, pero es que los japos son así. O sea, la cultura japonesa es así y es un juego de japoneses. Que luego no ha sido así, ¿no? Pero era todo como muy pausado, como muy lento y te colocaba en otro sitio, ¿no? La manera de hablar, incluso tú estabas doblando y a lo mejor con Sarah Irene yo estaba como que me movía mucho más, ¿no? Mi postura corporal era otra, que cuando hacía Yuna estaba como más centrada en mi sitio, ¿sabes? Como un palo de escoba y como actriz te coloca en otro sitio según el personaje que estés haciendo y eso mola mucho. Claro, son los retos que te da ese los personajes, bueno, claro, lo que tienes que doblar. Claro, pues... no, pero me hacía gracia porque eso dice que parece que han venido el Vaquilla, el no sé qué, yo no sé cuándo a grabar esto, ¿no? En plan sí, de la, nosotros lo que aquí hicimos, ya el torete, el otro torete, joder, es que, nosotros es que no, lo nos define tal cual, ¿eh? O sea, eso es indie podcast, el vaquilla, el torete y... O sea, para que te hagas una idea, era le escribí el texto, se lo envié el mismo día. Es que yo no se lo envié en plan, no, el mismo día, va, chicos, nosotros vamos a grabar esto. Grabamos al vuelo, claro que sí. Sí, se graba mientras se lee, claro, ya está. Sí, claro, el guión se lo curra, nos lo envía con 24 horas y obviamente nadie se lo miró hasta el momento de la grabación. Y claro, vas grabando entre risas, cagadas, pues bueno. No, iba y luego, bastante bien salió. Y luego sale un programa de eso. Sí, o sea, sí, caga, sí, sí, sí. No, eso es magia. Tres programas, magia. Que aquí me acuerdo de Roditz en el tren, oye, mira, vamos a poner esto corriendo, hostia, venga, va última hora, y no, pa la mierda que podía haber salido, salió decente, vamos a decir decente, no vamos a decir bueno. Delante de Paqui, ¿no? Diremos potable. No, nos reímos muchísimo y lo pasamos sí. Teta. Pues Paqui, oye, ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad. Antes de que te vayas, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Claudio, de tu dilatada carrera, ¿cuál sería ese personaje... que dijeras, me quedo con esta chica o este chico o este robot, es igual, tu persona decir, es que es, yo le tengo un sitio especial en mi corazoncito? Ay, es lo que dice Claudio, es complicado, como personaje me quedo con Yuna, por ejemplo, porque me gustó mucho hacerla, porque era una tía, una buscavidas, ¿no? Uh-huh. Y en aquella época ser una buscavida siendo tía es muy guay. Y alguno que hayas dicho, dice, hostia, de Sara Cabal, que dice, no aguanto más esto. No, aunque le gusta la gente, yo no soporto a esta tía o a este bicho. Pues toda la saga de Socom, ¿sabes? O sea, porque era una tía que daba información nada más y que no tenía más sustancia, ¿sabes? Que era de información y al final acababa loca. Pero yo salía de la sala con... Porque ahora, por ejemplo, ha cambiado mucho la forma de grabar, ¿no? Ahora, por ejemplo, no grabamos más de 3 horas seguidas un videojuego porque ya no rindes igual. O sea, tú puedes seguir currando, ¿no? Tú puedes venir a un estudio a hacer tus 3 horitas de videojuego, luego te puedes ir a hacer otro estudio a hacer 10 taques de una peli. O sea, tú sigues currando, pero antes nos metíamos en sala y podíamos estar 8 horas en sala metidos. ¿Sabes? 8 horas sin parar grabando. Sí, bueno, parabas para comer, parabas para ir al baño y tal, pero... Sí, pero que estabas metida todo el rato en lo mismo. Claro, sí, a lo mejor hacíamos jornadas de 8 horas doblando. Ahora ya no. Ahora ya es diferente porque al final es que no rindes, porque llega un momento ya que no sabes lo que estás leyendo ya, ni es que no lo entiendo ya lo que dice, no, y no paras de repetir y tal. Entonces, mira, mejor dejarlo, ¿no? O sea, así se trabajaba antes, ahora ya no, afortunadamente. Y yo no sé por qué os estaba contando esto, chicos. No, hablamos del personaje de Socom, que la querías mandar ahí. Ah, pues por ejemplo, Socom de decir, cállate ya, pesada, que no te soporto. Yo salía con dolor de cabeza. O sea, yo llegaba a casa y no quería hablar con nadie porque me había tirado 8 horas hablando. Hablando sin parar, ¿sabes? Y era como de, no, y pensar que al día siguiente iba a estar otras 8 horas así. Yo decía, es que no puedo más, no la soporto, que se calle. ¿Sabes? Pero, o sea, me quedaría como personaje, me quedaría con Yuna, pero como proyecto me quedaría con Sara. Porque es que para mí Days Gone fue un máster, ¿sabes? O sea, aunque llevo mucho tiempo en el mundo del doblaje, para mí Days Gone fue un desafío porque llevé toda la parte de producción y fue muy bonito, ¿sabes? O sea, para Perfecto. Mí fue un reto ese proyecto. Pero como personaje me gusta más Yuna, no sé. Es que en aquella época ser mujer y ser una tía con carácter y con ovarios me mola, fíjate. No, perfecto, no. Oye, es tu trabajo y nos interesa eso, saber cuáles han sido esos personajes que te han motivado, ¿no? Perfecto. Y luego, claro, es que yo qué sé, habré hecho personajes de los que me lo he pasado muy bien, pero ya no me acuerdo. Hombre, el de Borderlands 3, ¿no? El de Gage. Ah, bueno, esa era una loca, pero una loca muy divertida, aguda todo el rato, estaba todo el rato arriba. Fue muy divertida porque tenía muchos cambios. O sea, en la misma línea te hacía 3 cambios la tía. O sea, era como que cogía carrerilla, paraba en seco, pensaba, volvía otra vez a coger carrerilla y me lo pasé muy bien haciendo ese personaje. Yo cuando me enteré que, sí, buscando un poco pues eso, el trabajo que hiciste además, claro, al ver que hiciste también a Rachel de Blade Runner, que para mí es una de mis películas de ciencia ficción favorita, y el juego también, he dado aquí por saco con el juego de Blade Runner por todos lados. Y, pesado. Pero es curioso que el personaje que hiciste, precisamente Rachel, que es, ostras, una de las protagonistas en la película, en el juego es algo casi secreto, es decir, porque es un personaje que si tú no vas en un momento concreto, en un sitio en concreto, te la saltas por completo a la chica. O sea, es curioso también que tú haces un trabajo que a lo mejor no todo el mundo lo escucha. Es también curioso eso. Sí. Yo qué sé. Sí. No, pero me refiero que hostia, que tú estás preparándote un personaje, haciéndolo y dando el callo para que luego se convierta en algo que puramente anecdótico, o que eso, que haya que ir en concreto, o que mucha gente pues no vaya directamente a ese sitio porque puedes ir tranquilamente por otro lado y te omitas completamente ese personaje. Claro, como tú cuando estás haciendo ese trabajo tampoco sabes, no piensas en eso, no piensas en la repercusión que luego va a tener, sabes que si es una repercusión buena o el juego es un petardazo y tú estás ahí, pues sientes un poco como de, ay, qué guay, yo he participado en ese proyecto. Pero cuando lo haces no estás pensando en eso. Mira, nos pasó en, ahora ya que ha salido la expansión esta nueva, lo puedo decir, en Tsushima, Rafael Azcárraga nos hizo a Gyosen, que es como el narrador de toda la historia, ¿no? Y cuando salió el juego, un día me encontré con Rafa y me dice, ya tengo un amigo que se ha pasado todo el juego ya de Tsushima, y dice, no me ha escuchado. Yo decía, ¿cómo te va a escuchar? Digo, pues has hecho más horas aquí un tonto en el estudio. Digo, que sí, hombre, y me dice que no. Y era porque toda la parte de Gyosen se la estaban guardando para sacar, hace poco sacaron como una expansión o un DLC, sí, o sí, sí, algo sí, así, ¿no? Sí, de sí, sí. Tsushima, que era donde ya venía toda la parte de Gyosen. Nosotros no sabemos nada cuando grabamos, no sé para dónde va. Entonces, claro, Rafa me dijo, oye, que mi amigo se ha pasado todo el juego y no me ha escuchado. Y decía, no, hombre, que no habrá jugado bien. No ha jugado bien. No le ha dado al cuadrado, pero tiene que darle, claro, pues al final. Y yo decía, Rafa, por favor, si es el narrador, ¿cómo no vas a ver? Digo, que sí. Digo, que tienes que estar por ahí. Y me decía, que no. Y justo cuando ya iban a lanzar el DLC, pues nos enteramos que claro. Ahí era donde iba toda la parte de Onibaba y de Gyosen. Digo, Rafael Azcárraga, que es el Kratos, que es Kratos mayor, ¿no? Sí, o sea, sí. Vaya voz tiene ese hombre, madre mía. Sí, es maravilloso. Además, es encantador. Es una persona encantadora. Cuando sacaron a la venta Days Gone, a Claudio le hicieron como una especie de bienvenida, ¿no? De los héroes de exclusivos de Play. Y estaba Mario, que era Spider-Man. Y estaba Rafa, ¿no? Como Kratos, como los héroes de Sony, ¿no? Dándole bienvenida al nuevo... Como los Vengadores, pero del doblaje, ¿no? Claro, era como dándole... Claro, PlayStation organizó un evento, ¿no? En la FNAC, como dándole la bienvenida a Deacon St. John ¿no? A ser el nuevo héroe de exclusivo, ¿no? De Play. Y estaban ahí los tres, sí. Y fui, fíjate, ahí sí que tuve mi momento friki, porque yo digo, vamos, este juego me ha quitado años de vida, yo voy a la presentación como sea. Y ahí estuvimos en la FNAC, sí. Que qué bueno, guay. Estuvo ahí la moto de Deacon St. John en la FNAC, eso, había postes por todos los lados, sí, estuvo guay. Yo que nunca había ido a movidas de estas, y dije, si, mira. Si veo la moto, me la llevo seguramente. molaba la moto, molaba. Pues, Paqui, de verdad es que estaríamos contigo charlando. Es que no nos cansamos contigo. O sea, podemos estar hasta las 4 de la mañana. Madre mía, pero... si soy una revienta podcast. Nos revienta el podcast. Y haciendo ella el vamos, programa. Tócate bien, los pies, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, estoy será haciendo el mis Paqui deberes. Podcast. Estoy haciendo mis deberes porque me ha abierto la página del doblaje de videojuegos. Qué bueno. Y me he puesto a mí para saber por si me preguntabais algo de algún juego que haya hecho. Y estoy mirando, es que estoy ahí desde el 96. Claro, tienes 4 páginas aquí bien buenas, ¿eh? Yo también estoy viéndolo. Cosas, Falta un juego que creo que se llamaba La Pirámide. No sé si os suena. Hostias. Que yo creo que fue anterior a La Pantera Rosa. Yo creo, me suena. Creo que se llamaba La Pirámide o algo así. Era un juego así como muy. ¿El misterio de la pirámide? Pues puede ser, pero no está. Por ejemplo, la página de videojuegos no está. Porque yo creo que, claro, o sea, es de, ¿era es de una, antes. ¿Era una aventura? No, por aquí, contenidos pedagógicos de sexo de primaria. No, eso tiene pinta. No. No, no. Oye, no. ¿Quién era, la distribuidora que se encargaba? No sé si habías trabajado. Era Herve, ¿no? Como algunos en su momento. ¿O estoy tirando mucho muy para atrás? Herve va mucho más para atrás. Tuvo eso de la época de Spectrum, Amiga... No. Ya bueno, pero recuerdo que estuvo... Ah, bueno, está en el 95. Herve hasta el 95. Sí. Ah, no, sí, 95, sí, sí. 95. Hostia, y Hollywood Monsters, que es que me suena no, Crystal de, Dynamics de, no. De Dynamic Multimedia. Dynamics. La, joder, ¿cómo se llama? La obertura, el tema principal era de La Unión, que luego perdió los derechos, sí. Dynamic, y metió una canción asquerosa. Sí, sí, correcto. Y no me acuerdo cómo se llama el actor que hace a Ron Ashman, al que dobla, pero me parece un doblaje increíble para la época. O sea, Hollywood Monsters me parece impresionante. Sinceramente, bueno, impresionante. Del año 90 y... 97, 98 creo que es. Por ahí, sí, sí, Hollywood Monsters del 97. Claro, fíjate. Es que Adolfo Pastor, claro, es quien lo hizo en su momento. Bueno, Adolfo Pastor es que es maravilloso. Hizo un Boozer que es jefa comercial. Ah, ¿es el mismo? Es Boozer, sí, es Boozer. No jodas. Adolfo Pastor. Para mí es un actorazo, pero de los, ya, aparte de que él es un amor como persona, pero como actor, a mí me parece que es un actorazo con un nivel impresionante. Y se curró un Boozer que estaba a la altura de todo, ¿sabes? A mí es que yo tengo debilidad con Adolfo Pastor como actor, me gusta mucho. Pues y... no se ve que era Ron Ashman. Hostia, pues sí, increíble que ha hecho a Boozer y a Ron Ashman en Hollywood Monster. Fue Boozer en Days Gone. Sí, que era luego te pasaré, Paqui, luego te pasaré de Hollywood Monsters, te pasaré un trocito para que lo veas. Ah, sí, es sí. Brutal, ¿eh? Brutal. Vamos, de mis juegos preferidos de siempre. Pues es que no, ese yo creo que no participaba ahí. Porque no me suena, o a lo mejor sí, pero no me acuerdo. Yo creo que, vamos, no. Pues ya, pues porque ya mira, Hollywood Monsters. Claro, no, mi página empieza en el 96. La Pantera Rosa, claro. Misión Peligrosa, que creo que hay uno antes, que es el que lo digo, de que creo que se llamaba La Pirámide, una, o algo así, de iba sobre Egipto y algo así de La Pirámide, creo que es el primero que hice, pero no, aparejo en el 96, sí, justo, es que llevo metida desde el 96, oh, madre mía, qué viejo somos. Casi nada. Bueno, calla, cuando he visto lo de Superjuegos y Claudio saliendo ahí de Cyber en Superjuegos, dije, me cago en mi vida, pues esto lo veía yo, por favor. Claudio con una melena que digo, la madre que lo parió. Pues sí, bueno. Sí, joder, es que ya vamos para arriba, como dice mi padre. No, hombre, y lo que queda, que quedará, vamos, queda lo bueno y lo mejor. Paqui, de nuevo, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Un abrazo y un beso muy fuerte y esperamos a ver si contamos contigo, no sé, de aquí un tiempo y te quieres pasar de nuevo. Hay que hacerle una sección todos los meses. Sí. Que se venga todos un los día meses. La Paqui sección. No, o si grabamos alguna otra charadura como lo de Halloween, que se venga a grabar con Hostia, nosotros. No, ya, no, yo entonces, sí, entonces claro, no grabo. Claro, sí, o sea, sí, no grabo. Sí. Hacemos nosotros voces y luego viene Paqui y ya luego ya cerramos el kiosco, ¿no? No, llamadme para esas chorradas que a mí me mola. No, es para que ninguno de nosotros diga nada y ella haga los 20 personajes. No, que no, pero que a mí eso me mola, sí. Y vale, verdad que, pues... que no, o sea, que no fueste llamarme para esas cosas, ¿sabes? Y si es que yo esto me lo paso bien, además. Pues nada, te tomamos la palabra y está grabado, así que contaremos contigo sin duda alguna, de verdad. Pues está grabado, doy mi palabra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por convocarme a esta charleta de 8 de diciembre, día de fiesta. Perfecto. Sí, no, exacto, que sea un día de fiesta y nos lo hayas dedicado, pues de verdad. Encima no lo remarca, día de fiesta, cabrones. Cabrones, que podía pero estar con la manta fiesta, y mis amigas. Día de fiesta en pandemia es diferente a día de fiesta de normal. También es verdad, sí. Pues bueno, Ruedici, un abrazo también muy fuerte y te veo nada en breve porque tenemos trayada guapa que lanzar, así que tú vete preparando las pilas que esto solo ha sido el inicio. Nos vemos. Nunca te olvidaré mientras vivas. Pues con las pilas a tope y más después de haber tenido aquí a Paqui, que bueno, pues tener aquí, o a Claudio también, que también se ha pasado, pues es muy motivante para seguir con esto. Me lo he pasado muy, muy bien, la verdad. Sé que vosotros ya habéis hablado con Paqui, yo es la primera vez, y la verdad es que bueno, ha sido genial contar con ella y me lo he pasado muy bien y muy agradecido de lo divertido que ha sido estar con ella. Así que nada, mira, hasta me pongo nervioso, tú. Respira. Por eso editamos, Paqui, porque nosotros no somos tan buenos en eso. Y mira que llevamos 11 años, pero ni así aprendo, tío. Pero no sabes manera. Que esto se queda, ¿no? Lo sé. Seguramente al principio. Ya te digo. Nada, pues nada, me despido a la gente. Espero que hayan disfrutado tanto del programa como yo estando aquí. Y nos vemos, que nos queda un final de temporada muy fuerte. Así que espero que lo disfrutéis mucho. Hasta luego. Muy bonito, me gusta. Y por último, Sir Chal, también un abrazo muy, muy fuerte. Y nada, también ponte las pilas, que la que viene, como dices tú, es mi Nina. Hasta luego. Por lo meto fuego. Pues nada, un placer como siempre estar por aquí. Y lo de hoy, en fin, bueno, yo he tenido la suerte de hablar con Paqui alguna vez más, pero lo que ha ocurrido hoy es increíble, es maravilloso. Así que nada más tengo que decir. Me emociono. Me emociono. Mira. Pues nada, recordad que estamos en Telegram, que ya sabéis que ahí vamos a tope con un montón de cosas, tanto juegos como cachondeo, como evidentemente pues casi todo el mundo del videojuego, pero que alguna vez sale algún que otro tema interesante y ya digo que día sí día también hay algo que comentar. Y bueno, pues ya sabéis que esto es Indie Podcast y a lo mejor estamos toda la temporada casi sin traer invitados, como que al final los traemos aquí a dos titanes como son, pues eso, Paqui Urquijo y Claudio Serra, ¿no? Es Indie Podcast, ¿qué queréis? Nos escucháis, nos queréis y lo sabéis. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Chao. ¿Eso es la factura quemada de esto? ¿Quién lo ha propuesto? Rodizzi. Claudia, la factura Rodizzi. Rodizzi, ¿a qué te dedicas aparte de esto? Pues yo me dedico a la investigación en baterías. ¿Científico? ¿Baterías? Oh, sí. Sí, soy científico, sí. Estoy casi loco. Y no es coña, ¿eh? ¿Batman es científico? Tenía que soltarlo. ¿En baterías de ion litio o baterías de qué? ¿De hidrógeno ya o no? No puedo decirlo. Ah, tú también tienes ahí cositas de... Entonces estás con el hidrógeno, vale. No, bueno, sí. Estás con el hidrógeno. Jate de hostias. No estoy con el hidrógeno, no. Estoy con el grafeno. Estoy con el grafeno, con el grafeno. Ahí esto está grabado, qué bien. Sí, bueno, pero como ya hemos dicho, lo que no se tenga que no tenga que salir. Ya, pero lo tiene Muniki en su piso. Exacto. A ellos les voy a respetar, a ti no. Joder, me voy a tener que pagar a Claudia, a Muniki. Bueno. La palabra clave es, cuando queramos que se calle, es grafeno. Vale. Bueno, venga, cuando queráis, chicos, dale. Venga. Vale, pues no, perfecto. Nosotros, Paqui, tú, ¿hasta qué hora puedes estar? Más o menos, tampoco queremos tener aquí. Yo no tengo, o sea, no tengo prisa. Yo eché a mis amigas a las 6:45, se fueron todas. Eché a mis amigas, es que brutal. Sí. Cuando me lo dijo ayer, dice, no, yo las he hecho, tampoco. Eso sí se puede meter en el podcast. Sí, que eché a mis amigas. Sí, porque, bueno, hoy teníamos como una especie de comida y tal, y dije, bueno, pues chicas, veniros a casa si queréis. Pero a las 6:45 se me hice ir. Entonces han sido muy obedientes y a las 6:45 se han ido todas. Brutal. Increíble. Vale, tío, perfecto. Se acaba de pasar Mambel. Se lo ha pasado. Son muy fan tuyos. No. Mi pijama es de Batman. Mi primer disfraz de carnaval fue de Batman. Mi personaje preferido es Batman. Yo solo digo que fui a ver el Dark Knight vestido del Joker. Disfrazado del Joker. Y la gente del cine flipaba. Qué bueno, tío. Ostras. Que luego bueno, cuando claro, perdón que te corte, Paqui, a Muniki, el señor Serrano debería ¿no? partir, entonces si quieres le podemos hacer una pequeña despedida. Sí. Venga, a ver, ¿qué se os ha ocurrido? Y recordad la palabra, grafeno. Oye, Paqui, ¿qué te iba a decir? Ha quedado muy bien vuestro trabajo en el doblaje de Ghost of Tsushima, ¿eh? Ay, ¿te gusta? Sí, me ha encantado. El acento japonés que le dais ha estado brutal. Ajá. Claro, y qué diferencia estuvo el mongol del japonés, ¿no? Buah, tío. Vaya. Buenísimo. Pedazo de noche.